Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado de Shabbat para poder acercarnos a ti. Primeramente quiero pedirte perdón, Señor, por todos los pecados que hayamos cometido, Señor, en el transcurso de esta semana. Que nos ayudes a entender todos tus mandamientos para poder poner por obra todas estas cosas que aprendemos aquí en Shabbat. También quiero pedirte una petición por todos los hermanos que se encuentran con dolencias, con enfermedades, Señor. Solo tú sabes el por qué. Queremos pedirte por estos hermanos y humildemente que pongas tu mano sobre ellos y puedan reunirse nuevamente con nosotros para seguir en esta obra que se está haciendo, Señor. También te pido por nuestros hermanos, los que estamos aquí reunidos, y por los enseñadores que has dispuesto, Señor, que disponen sus días y su tiempo para enseñar y poder caminar en tu senda, Señor. Te pido por ellos y que siempre se mantengan firmes para poder crecer en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, lo agradecemos todo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor bendito. Padre, te damos gracias, Señor nuestro, primeramente porque nos has permitido la vida. Padre, porque nos has protegido y nos has cuidado durante toda esta semana. Bendito Señor, grande es tu misericordia, grande es tu amor para cada uno de nosotros. Bendito Padre, sabemos que todo lo que nos pasa no es casualidad, sino que Padre, tú permites los caminos, tú permites todo, Padre eterno, para que fluya. Señor bendito, te damos gracias porque, Padre, nos has permitido la salud, porque, Padre, nos has cuidado, porque, Señor bendito, nos has tenido con buenas noticias. Padre bendito, te doy gracias por eso. Te doy gracias, Padre, porque tenemos un trabajo, Padre eterno, porque podemos sustentar a nuestra familia. Bendito Padre, te suplico grandemente por esta misericordia que tú tienes y que nos la das continuamente. Bendito Padre, te suplico por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, por cada uno de los hermanos, Padre, que intentan agradarte, Padre eterno, que estamos en el camino y que intentamos ser luz para con los demás. Padre bendito, permite que seamos vasos de honra. No permitas que seamos vasos de deshonra, Señor nuestro. Bendito Yeshua Mashiach, te suplicamos, Padre, que tú nos ayudes al conocimiento. Todo lo que escuchemos de tu palabra no lo echemos en saco roto, sino que sea nuestra guía, que sea nuestra vida, Padre eterno, para que podamos agradarte, si así tú lo deseas. Señor bendito, te suplico por aquellos hermanos que en este momento están padeciendo alguna enfermedad, Padre bendito, por aquellos hermanos que tienen algún problema y que les está causando estrés, Padre eterno, temor, que les está causando ansiedad, desesperación, Padre eterno. Tócale su corazón, tócale su alma, bendito Padre, te lo suplicamos, para que ellos puedan encontrar la mejor salida, Padre, para que puedan confortar su alma. Señor bendito, te suplicamos por cada uno de los gobiernos, en los países donde se encuentran nuestros hermanos. Tú sabes que hay condiciones muy difíciles, Padre eterno. Sabemos que tú no nos abandonas nunca. Padre, te suplicamos que tú nos escuches. Y que, Señor nuestro, tú permitas que salga todo mejor, si así tú lo deseas. Padre bendito, te suplicamos en especial por la problemática de algunos países como Venezuela, Padre eterno. Bendice a sus gobernantes, donde quiera que se encuentren, bendice a sus dirigentes, Padre, para que puedan encontrar pronta estabilidad. Señor bendito, además, te suplicamos por estos hermanos que tienen algún problema en especial, que tienen una enfermedad, Padre eterno, o algo que les queja su cuerpo, como nuestra hermana Lulú, Padre eterno, nuestro hermano Santiago, nuestro hermano Douglas, Padre bendito. Te suplicamos grandemente por ellos. Tú sabes su problema, tú bendícelos donde quiera que se encuentre. también te suplicamos por nuestra hermana Kendi, por nuestro hermano José Alejandro, por nuestra hermana María Gutiérrez, por nuestra hermana Leslie, por nuestra hermana Ana Rosas, por nuestro hermano Douglas, por nuestra hermana Dalis de Aguas, por nuestro hermano Jaime, por nuestra hermana Karen, por nuestra hermana Carmenza, Padre Eterno. Te explicamos grandemente por ellos, Padre Eterno, y aquellos hermanos que ahorita escapan de mi mente, Padre Eterno. Señor bendito, también te explicamos por los enseñadores, Padre Eterno, aquellos siervos que se esfuerzan por agradarte, y Padre Eterno, por continuar en tu enseñanza. Bendícelos, tócale su alma, tócale su cuerpo. Bendícelos, Padre Eterno, para que puedan lograr estar mejor, Padre Eterno, si tú lo deseas. Señor bendito, te explicamos por la palabra. Que Padre sea tu palabra íntegra, Padre Eterno, que salga de su boca y que no sea sus intereses, sus pensamientos, Padre Eterno, pues sabemos que nuestros pensamientos no son los mismos que los tuyos, Padre Eterno, pero permítenos alinearnos y acercarnos cada vez más a lo que tú, a lo que tú nos ordenas. Padre, bendice a los enseñadores donde quiera que se encuentren, bendícelos en sus familias, bendícelos en los lugares donde se quedan. Padre bendito, detén su pie del mal, detén su boca de hacer cualquier daño. Bendito Padre, te explico grandemente por ellos. Señor bendito, te damos gracias porque nos has permitido llegar a este día de Shabbat, porque Padre, tú nos brindas tu amor. Te damos gracias y permítenos tener o adquirir el conocimiento que tú nos das, Padre Eterno, para que podamos guiar nuestra vida. Padre, pues todos estos favores te los suplicamos en el nombre de tu hijo amado, que nuestro buen Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, buen Señor, que moras en tu reino, te damos gracias, bendito Señor, porque tu día con día nos permite, Padre Santo, levantarnos de nuestro lecho, y nos has permitido, Padre Santo, que podamos entender tu palabra y conocer de ti tus maravillas y tu gloria. Esa gloria que no todo el mundo le alcanza a comprender, porque no todos pueden recibir tu espíritu. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a permanecer por siempre en el conocimiento de tu palabra para agradarte y guardar tus mandamientos y hacer lo que a ti te agrada, y no hacer las obras de los hombres y hacer las cosas que tú has abominado de tu pueblo, las cosas que nunca te agradaron porque tú nunca les hablaste, tú nunca les dijiste. Sin embargo, en su corazón no quisieron conocerte, no quisieron saber de ti. Por ello, Padre Santo, te ruego que así ayudes a este pequeño grupo, el cual también, como en aquel tiempo, está escudriñando tu palabra y meditándola. Pero sabemos que no está en el meditarla, sino en el comprender tu palabra y ponerla por obra. Por ello te rogamos, Padre Santo, que tú seas con cada uno de ellos, que les bendiga, les guardes, les ayudes a mantenerse en el camino de la fe. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener nuestro corazón y nuestra alma y nuestro cuerpo en el camino que nos has señalado para no apartarnos de la enseñanza que tú nos das. Bendito Señor, te encomiendo así a todos mis hermanos y así a tus siervos y a tus siervas, que nos guardes todas las cosas de mal y así nos guíes siempre por el camino y las sendas de la justicia. En el nombre de tu amado, nuestro amado Yeshua, te ruego y te pido que perdones todas nuestras faltas y ofensas. En el nombre de tu amado, nuestro amado Yeshua, conocido con esto. Amén. Bueno, mis hermanos, comencemos. Espero que no ladre mucho el perro. Es que hay hermanos que no los quieren, ¿no? Sí. Ahora me meto la pared porque si no me conoce continuamente cada quien. No, porque no, no me conoce. Sí, no quiere a todos los hermanos. No, o sea, bien. Sí, chalón, mis hermanos. Chalón a todos a los que no he saludado. Chalón a mi hermana Maggie y a toda la familia, a mi hermano Jaime, a mi hermana Alicia, a mi hermana Nidia, a Isleni, a mi hermana Ángela, junto con Carmenza, y Franci, Marcela, si están ahí. Y bueno, a todos mis hermanos que no he podido saludar, a mi hermano Adolfo, y a Betty, y a toda la familia, que pues los bendiga y los guarde. Así a cada uno de ustedes, mis hermanos, mi hermano Carlos Peguero, y creo que ya está todos mis hermanos. Que pues los bendiga y los guarde a todos, a mi hermano Rich también. Bueno, me hubiese gustado terminar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, pero me encontré con un tropiezo, con un solo verso. Entonces, por causa de que no pude descifrar el último verso, voy a tener que posponer la enseñanza del capítulo 11. Estuve tratando de descifrarlo y pensé que sí lo íbamos a descifrar, pero no, nos costó trabajo y no pudimos. Vamos a seguir la secuencia de lo que veíamos anoche con nuestra hermana Luz. Y lo que estábamos viendo acerca de esto, ¿por qué la importancia de poder comprender y entender la enseñanza que veíamos anoche? Acerca de que estos demonios y estos ídolos, no nada más radica en los ídolos hechos de plata y de oro y de barro y de bronce, sino que los ídolos también, o esta imagen de los demonios, son los dioses de este siglo. ¿Y cómo es que este dios engaña al mundo entero? Vamos a seguir analizando este tema con respecto a las escrituras desde la perspectiva del hebreo también y poder considerar acerca de las enseñanzas. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Voy a invitarlos a que meditemos entonces en lo que veíamos anoche. A través del tiempo entonces hemos conocido cómo es que los hombres somos guiados. Y en esa forma de la guía, de la enseñanza, muchas veces algo nos separa del amor del Padre, y esa es la doctrina de los hombres. La doctrina de los hombres siempre nos han apartado, y eso es lo que veíamos anoche con nuestra hermana Luz. El poder no hacer la diferencia, el poder no entender esa diferencia de la Escritura, cuando un pueblo no está escudriñando la Palabra, y al creerle a los hombres, muchas veces nos orilla y nos guía para que podamos hacer las obras de los hombres y no las obras que Elohim quiere. Por eso el Señor se ha llenado de celo en contra de este pueblo. Pero vamos, antes de indagar acerca de su celo y de su enojo y de su ira, vamos a indagar un poquito acerca de esta palabra que menciona la Escritura, a lo cual dice en los profetas que cuando se encendió ese enojo y ese celo, y su ira fue grande en ese aspecto. Vamos a entender esos esas enseñanzas, las cuales nos están mostrando acerca de que el Poderoso no iba a perdonar acerca de lo mal que hicieron los hijos de Israel. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 15 al verso 17. Por favor, vamos a leer, mis hermanos. Nada más les recuerdo acerca de la palabra Jesudum. Jesudum es igual al pueblo de Israel. Es una imagen acerca de Israel que engordó, se llenó de grasa. Pero eso no quiere decir que haya engordado en el conocimiento del Padre. Jesurún es Israel. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 32, verso 15 al 17, por favor. Pero engordó Jesurún, y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim. A Elohim que no habían conocido. A nuevos Elohines venidos de cerca, que no habían temido vuestras padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Elohim tu creador. Y lo vi yo, Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Gracias, hermano. Entonces, cuando nosotros encontramos este Jesurum, dice que tiró cosas, engordaste y cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 16, nos está señalando acerca de este Israel que había engordado. Por eso la Escritura menciona que no habían entendido con los oídos, porque está engrosado ese corazón de grasa. Esa expresión acerca de que un pueblo no le busca, no entiende y no percibe la enseñanza del Poderoso. Por eso le dice, le despertaron a celo. El celo es cuando nosotros, cuando hablamos acerca de que tenemos a nuestra esposa o nuestros esposos, y cuando uno de los dos busca otro compañero, otra compañera, despierta el celo. Ese es el celo del Poderoso. El Poderoso dice que encendió su celo, dice, y encendieron ese celo con dioses ajenos. Nosotros sabemos que los dioses ajenos en la figura y en la imagen es una fornicación. Es una fornicación porque le están provocando un celo, porque están creyéndole a otro marido. No le están creyendo al Dios de los hebreos. Cuando nosotros entonces observamos y miramos, vemos acerca de que el Elohim de Israel nos muestra su enseñanza y su palabra. Pero el pueblo se apartó, el pueblo no quiso escuchar, el pueblo no quiso hacer diferencia. Entonces describe, le despertaron a celo con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios. Es ahí donde nuestra hermana anoche nos estaba comentando acerca de lo que son los demonios. Esos demonios son los que enseñan en Israel, esos demonios son los que les sacrificaron, dice, les sacrificaron a los demonios y no a Elohim. En otras palabras, entendamos el concepto. Nosotros las hablamos acerca no de nuestras palabras, que esa fue una enseñanza de nuestro maestro Yeshua. Las palabras que yo os hablo no son mías. El mismo Mesías no hablaría de sus propias palabras, sino hablaría del Dios de los hebreos. Por eso le dice, le despertaron a celo con dioses ajenos, provocaron a ira con abominación, sacrificaron a demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, y no habían temido vuestros padres. Y dice que no habían temido. Entonces nosotros encontramos acerca de que un pueblo, cuando observa acerca del enseñador, el enseñador es la imagen del demonio y también es la imagen del ídolo. Porque cuando nosotros nos paramos delante de ustedes y hablamos de la Escritura, eso es lo que intentamos, no hablar de nuestra boca, no hablar de nosotros mismos. Si nosotros hablamos de nosotros mismos, entonces hacemos lo que también hizo el padre el diablo. Dice la Escritura que él habla de sí mismo. Y esa expresión es la que encontraremos en el libro de Juan, que muchas veces hemos citado este verso. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Juan, en su capítulo 17. El mismo Mesías nos marca claramente acerca de esta imagen, acerca de que él no hablaba de sí mismo, pero para que el pueblo o ustedes puedan creer que yo también no hablo de mí mismo, la única manera es escudriñando la palabra. Por eso en el libro de Juan capítulo 7 de Juan, en el versículo 15 hasta el versículo 18, nos está narrando acerca de que el diablo habla de sí mismo. Entonces, eso es lo que se convierte en un Dios, porque el Dios de este siglo habla de sí mismo. Por eso, cuando nosotros observamos acerca de lo que el maestro nos está advirtiendo, nos está describiendo que no atendamos a la voz de los hombres. Pero la gente no se dará cuenta si es voz de hombre o voz de Elohim, porque el hombre no atiende a la enseñanza. Muchos de nosotros a veces nos sentamos en el día de Shabbat, pero no estamos poniendo atención acerca de lo que se enseña en este día de Shabbat. Invito a todos mis hermanos a que pongamos atención. Juan capítulo 7, verso 15 hasta el verso 18. Llama a mi hermana Rosa Mari, por favor, mi hermana Claudia. Gracias, mi hermana. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso es ahí las palabras indicadas, las palabras que debemos de meditar. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Pero los judíos estaban admirados de un hombre que tenía sabiduría. Entendamos el concepto. Muchas veces cuando ustedes llegan por primera vez aquí al grupo, escuchan a Alfonso enseñar o escuchan a alguno de los hermanos que enseña. Y cuando nos oyen, a diferencia de los pastores, de los ancianos o de los rabinos o de los moré, hay una diferencia muy marcada. Eso no me hace mejor a mí. Eso no quiere decir que soy mejor que los demás. No debe de pasar lo mismo que pasaba con los judíos, porque los judíos decían, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Al igual que nuestro maestro Yeshua, yo no vengo de una escuela teológica, yo no vengo de una escuela rabínica, yo tampoco vengo desde ese punto de vista, al igual que nuestra hermana Luz y nuestro hermano Marcelo, de los que hoy en día les hemos transmitido en estos últimos días esta enseñanza. No es cuestión de admirar acerca del varón que tiene conocimiento, porque ese es uno de los errores, que muchas veces admiramos al que enseña, porque tiene conocimiento y sabiduría. Sino lo importante es lo que está describiendo el verso 16. Yeshua le respondió, mi doctrina no es mía. Cuando yo también me paro delante de ustedes, también en mi corazón está decir, mi doctrina no es mía, sino de aquel que nos ha enviado. Eso es lo que el Mesías plasma en la mente de esos judíos. Primeramente no tendrían que observarlo a él, ni tenerle en un respeto por la sabiduría. Pero el pueblo no lo entendió. Por eso le dice, sino de aquel que me envió. La pregunta que nos debemos de hacer y que debe de entrar en nuestro corazón es, porque el judío estaba admirado del conocimiento, pero el Mesías le dice que no era su doctrina. Entonces él dice que era de su padre Elohim. Por eso cuando nosotros vemos el verso 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Elohim, si alguien quiere hacer esa voluntad, dice, conocerá. Pero alguien que quiera hacerlo. Pero para hacerlo dice, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Si Yeshua hubiera hablado palabras de sí mismo, entonces la doctrina sería de su padre el diablo, porque el Mesías también, como hombre, estaría enseñando doctrina fraudulenta, más para aquellos judíos cuando lo escucharon acerca de la enseñanza de Elohim. Pero ahorita entramos a ese concepto acerca de lo que él trata de transmitir. Por eso describe en el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Porque el que busca la gloria, perdón, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero dice el verso entonces 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Peguen el verso nuevamente que del capítulo de Juan 7, verso 18, pero antes, primero les pregunto, antes de pegarlo, le pregunto a todos mis hermanos, ¿quién es el que busca su propia gloria? Muchas veces lo hemos señalado. ¿Quién es el que busca su propia gloria? ¿Quién es ese personaje? Por eso cuando nosotros observamos, hablamos acerca del hombre y hablamos acerca de lo que es el diablo. Este Satanás, este personaje, el Hasatán, el diablo, lo que es el hombre, cuando el hombre habla de su propia cuenta, su propia gloria, busca. Entonces cuando una persona habla de sí mismo, el pueblo a veces no se da cuenta porque cita las escrituras. Entonces, como el enseñador, sea un rabino, un cristiano, un pastor evangélico, un diácono, un obrero, o cualquiera como un moreo, un rabino, encontramos acerca de que él habla y cita las escrituras. Es ahí el problema de todos nosotros cuando escuchamos a diferentes personas el hablar. La diferencia es que yo también hago las mismas expresiones que el maestro. Mi doctrina no es mía. Para que ustedes entiendan el concepto de por qué no es mía, yo no hablo de mi propia cuenta. Por eso en la mayor parte de los grupos religiosos nunca enseñan las parábolas y no hablan acerca de los conceptos acerca del Génesis o los libros de Apocalipsis porque no los entienden. No los entienden porque no saben codificar la simbología de o las parábolas que están en los libros, las comparaciones de estos misterios que están ahí ocultos. Por eso, en el libro de Juan, ahora sí peguen otra vez, capítulo 7, verso 18, peguenlo ahorita en el chat. Ahora peguemos Juan capítulo 8, antes de que peguen otra cosa, Juan capítulo 8, versículo 44. Esta es la importancia de esta enseñanza, porque dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, si el poderoso nos muestra su gloria, por eso la escritura describe, los cielos cuentan la gloria de Elohim. Entonces imaginémonos y peguen también el Salmo capítulo 19, verso 1. Nos está describiendo quiénes son los que cuentan esa gloria. Meditemos acerca del concepto, porque ese es el punto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que lo honren. El que lo vean como un Dios. Por eso la gente es soberbia y altiva. Son uno de los primeros conceptos que viene quitando el maestro de las mentes de los que escuchamos a los que hablan de la escritura. El que se ensalzare será humillado, el que se humille será ensalzado. Por eso señalamos los versos, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, porque la gente busca ser reconocida, ser alabada, ser vista de una manera diferente, cuando nuestro amado maestro, que era uno de los hombres, uno de los seres más entendidos de esta tierra, describía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero encontramos acerca de esto, pero el que busca su propia gloria, entonces ese que busca su propia gloria, es el diablo, por eso describe en el libro de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Este personaje que menciona a la escritura buscaba su propia gloria, porque no habla de la verdad, porque habla de sí mismo, porque habla de lo que inventó su corazón, porque habla del razonamiento de su mente. Entonces encontramos acerca de lo que describe el Salmo. El Salmo nos está declarando quiénes son los que pueden contar la gloria de Elohim. Entonces describe, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La pregunta entonces, ¿quiénes son los que pueden contar la gloria de Elohim y los que pueden anunciar la obra de sus manos? ¿Quiénes son entonces? Pero una persona en el grupo cristiano, en el grupo mesiánico, en el grupo de los judíos, no podrían entender este concepto. No pueden entender quiénes son los que tienen que contar esa gloria. ¿Quiénes tienen que contar esa gloria? La palabra enseñadores cabe, pero no en su expresión. Por eso es que buscamos entender lo que describe el verso. ¿Quiénes son los que pueden contar esa gloria? Pregunto a todos mis hermanos. Sí, pero estamos buscando lo que dice el verso 19, porque esa es la importancia. La importancia es describir que los cielos, pero los cielos pueden contar esa gloria, pero la diferencia es que eso no lo entiende el cristianismo. La diferencia es que no lo entiende el mesianismo. La diferencia es que no lo entienden los hombres que alrededor están, porque los hombres buscan su propia gloria. Por eso es que describe la escritura que los príncipes de Israel no pudieron conocerle, porque buscaban su propia gloria. Ese es el punto principal, porque los príncipes de Israel no enseñaban estas enseñanzas de las parábolas, no entendían los conceptos. Si el pueblo lo entendiera, ellos podrían contar esa gloria. No la pueden contar porque no la entienden. No saben qué es la gloria de Elohim, porque al empezar a inventar doctrina y enseñanzas de hombres, entonces eso se automáticamente, en vez de estar adorando al Dios de los hebreos, estamos adorando a los hombres que enseñan doctrina de hombres. Por eso, entonces, de acuerdo a lo que describe el libro de Juan, que hemos citado también muchas veces, encontramos a estos personajes que cuentan su gloria. Capítulo 12 del libro de Juan, verso 42 al 44, por favor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Sí, gracias. Entonces ahí está la respuesta. Nosotros no observamos y no entendemos a veces, porque a veces tenemos que codificar las palabras. Tenemos que entender la línea donde llega el mensaje. Por eso describe todo eso. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El pueblo no quería ser expulsado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque él quería alabar a Elohim. Pero cuando el pueblo se acercaba a las sinagogas y escuchaba la doctrina que enseñaban los príncipes, ¿cuál era el Dios de ellos? ¿Era el Dios de los hebreos o eran los dioses como seres humanos? Entonces a los que se les rinde la pleitesía o la gloria es a los hombres. Por eso Yeshua describe en el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Y describe, Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Entonces ahí está la respuesta. Yeshua está aclarando que su doctrina no es de él. Por eso nosotros también aclaramos muchas veces, la enseñanza no proviene de nosotros. Uno de los últimos versos que mostraba nuestra hermana Luz anoche es Juan capítulo 6, verso 45. Perdón, ¿sí es ese verso? Déjenlo checo. Juan 6, versículo 44 y 45 leíamos ayer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por el Elohim. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces describe el maestro: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Elohim. La pregunta es, ¿Elohim físicamente les ha venido a enseñar, mis hermanos? Esa es la pregunta que hago a todos. ¿Elohim físicamente les ha venido a enseñar? Para que ustedes puedan aprender de Elohim, entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que deben de contar esa gloria? Esa es la respuesta. Los cielos son los únicos que pueden contar esa gloria. Lamentablemente en Israel no sabían los conceptos acerca de las parábolas. Por eso muchas veces, como describía mi hermana Luz anoche, cuando nosotros hemos hallado la verdad del Padre, no la verdad de un hombre, no importa la más grande sabiduría que tenga aquella persona, no importa que sea el hombre más culto y que ocupe palabras con gran sabiduría, no importa que sea el hombre más espléndido en el saber y en la inteligencia, si no sabe hablar de acuerdo a las cosas del Padre, no es de Elohim. Por eso muchas veces nosotros, cuando seguimos indagando acerca de los grupos que están alrededor, el problema no es con nosotros los que enseñamos, volvemos a repetir, nosotros nada más estamos para servir. Yo que quisiera que toda la gente que le enseñamos permaneciera para siempre, pero no puede ser posible, porque muchos son inconstantes, muchos no están poniendo atención los días de Shabbat. Muchos están entretenidos, otros están haciendo la comida, cuando en día de Shabbat no tendrían que estar haciendo la comida. Muchos están entretenidos buscando la forma de que como no compró nada, el sábado se salen, dejan prendido aquí el Skype y se van a comprar algo de comer en lo que regresan. Eso no es guardar el día del Shabbat. Se está transgrediendo el mandamiento porque no se entiende el concepto del mandamiento. Por eso es importante que nosotros entendamos el concepto de lo que son los mandamientos. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso consideramos acerca de lo que estábamos leyendo en el libro de Juan. Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Pero la doctrina es algo complicado. Sé que es difícil. Cuando un hermano escucha a un servidor, él trata de entender lo que le transmito, y sé que le va a costar trabajo, pero la enseñanza no la va a adquirir en un año, a veces no la va a adquirir en 2 años, ni en 3 años, para que pueda tener la seguridad de que el que está enseñando está equivocado, está en un razonamiento entendido, tendrá que pasar mucho tiempo, pero es algo muy entendible, que una persona debe diferenciar entre una persona que habla mentira y una persona que habla verdad. Cuando una persona se para delante de otra persona para describir las escrituras, nunca hablará de su propia boca. La diferencia es cuando nosotros nos plantamos aquí para enseñar. Normalmente nunca usamos de nuestras palabras. Si nosotros decimos esto es rojo, pues ahí la escritura dice que es rojo. Si la escritura describe que es alto, damos el verso que dice que es alto. Si dice la escritura que esto es sublime, damos los versos donde describe que por qué es sublime. Si el poderoso es bueno, ya hemos descrito por qué es bueno. Y damos los versos por qué causa es bueno. No decimos, es bueno porque Él nos protege, Él nos ayuda. No somos como en el cristianismo cuando decimos, Dios es bueno. ¿Por qué Él es bueno? Y Él es misericordioso. ¿Por qué es misericordioso? Porque Él hace todas las cosas bien. No dejamos las palabras así. Describimos por qué Él es bueno, porque tiene paciencia, tolerancia, no nos destruye a la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la novena vez. Él tiene muchísima paciencia, pero después de una décima vez o en adelante, entonces el poderoso no perdona. Entonces, la gente no entiende que Él es también un Dios de venganza, un Elohim de venganza, un Elohim celoso. Si no fuera celoso, entonces, ¿por qué destruyó a su pueblo? ¿Por qué lo mató muchísimas veces? Porque era la única forma de hacer entender a los que eran entendidos, para que no los matara a todos. Siempre dejaba a las personas que no pecaban de esa manera. Entonces el pueblo veía y decía, realmente este es el Elohim de Israel. Entonces el pueblo se arrepentía. Por eso los mataba, describe. Y si yo mataba a los más robustos, para que supieran que ni por muchas fuerzas, ni por mucho saber, al tirarlos y al hacerlos morir, decía, ¿dónde está su sabiduría? ¿Dónde está su entendimiento? Por eso consideramos acerca de los libros, acerca del gran celo que tiene el poderoso, acerca de su celo y de su ira y de su enojo, dice, adoraron otras cosas que no eran dioses. ¿Y qué de lo que pasaba con el pueblo? Decía el pueblo, pero si nosotros no estamos adorando los ídolos, ¿a quiénes dioses estamos adorando? Y en muchos casos, muchos de los hijos de Israel no adoraban a los becerros, pero sin embargo no dejó de destruirlos. ¿Y por qué les destruyó? Porque aceptaban la doctrina del escriba y del fariseo, aceptaban la doctrina de sus grandes príncipes, de sus profetas, cuando la enseñanza era mentirosa. Dice la escritura, yo no los mandé, yo no les dije que fuera, yo no les hablé. Todos estos pasajes los hemos escudriñado muchas veces. ¿Y por qué se enojó? Simplemente porque el profeta les dijo, acá no vendrá espada ni es cuchillo. ¿Dónde estaba el ídolo que andaban adorando? Dijo, aquí no hay, aquí dice, no habrá espada ni cuchillo. Y el Señor dijo, ah, bueno, eso es lo que le dice a su pueblo, al pueblo. Y el pueblo lo cree, bueno, como piensan que no va a haber espada ni cuchillo, entonces de espada y cuchillo tendrán. Entonces el poderoso los mataba. Y un pequeño grupo de los que sobraban decían, realmente nos mintieron. Hace poquito estudiábamos a Jeremías, que era increíble el pueblo. En el libro de los Reyes veíamos y lo volvíamos a leer. ¿Qué dijo el pueblo? Ya nos mató una vez, nos entró al cautiverio, nos destruyeron el templo. Y dijeron los judíos, Jeremías, ve y pídele al Señor de los hebreos que nos diga qué tenemos que hacer y haremos todo lo que tú nos digas. Dijo Jeremías, bueno, yo iré al Señor y todo lo que Él me diga haré, pero también les recordaré acerca de esto que ustedes han dicho. Ustedes dijeron que se comprometerían a obedecer. Pues si ustedes no obedecen, entonces sobre vosotros traerá destrucción. Entonces dice, va Jeremías y dice, todo lo que él me diga, esto haré. Viene Jeremías y le cuenta. El Señor dijo que no salgan de Judea, que no se vayan a otras tierras, que se queden aquí y el Señor los guardará y no los destruirá. Pero también, como ustedes me dijeron que iban a obedecer, si ustedes huyen de esta ciudad y se van de la ciudad a cualquier otro lugar, entonces el Señor los destruirá donde quiera que fueren. Y dijeron los judíos, eso haremos. Pasado el tiempo, el pueblo judío vino otro y les metió ideas en la cabeza. Ese era su Dios, porque le obedecieron a ese Dios. Por eso es que estamos encontrando que le obedecieron a sus demonios. Obedecieron a quien les enseñaba. Le rindieron mejor honor a un hombre y no al poderoso. Eso pasó con los reyes de Judá, con los reyes de Israel, eso pasó con el pueblo, en una y en otra ocasión. Muchas veces le digo yo a mis hermanos, escuchen y atiendan la palabra que está escrita. Estoy hablando yo o habla el Señor. Y los hermanos dicen, está hablando el Señor, y ponen atención. Pero qué triste y lamentable es que la mayor parte de todos nosotros, cuando no tenemos nada que hacer, muchos todavía siguen diciendo, ahorita vengo porque tengo que ir a la fiesta de mis padres, es que es su aniversario, es que se casó mi hermano, tengo que ir, es que es el cumpleaños de mi papá, es el cumpleaños de mi mamá, y entonces tengo que ir. Prefieren transgredir el día del Shabbat y desobedecer al Dios de los hebreos, y no entienden que no tendrían que hacer semejante cosa. Otros se ponen a trabajar, invalidando el mandamiento, y no entienden que la destrucción vendrá sobre sus casas, y de su familia, y de sus hijos, y de sus hijas. Muchos pareciera ser que es peor que hablarle a la piedra, porque no razonan el concepto de la enseñanza. Por eso es cuando nosotros estamos leyendo en estos pasajes, hablamos acerca de que los cielos son los que cuentan esa gloria, pero aún no importa. No importa que se parara el mismo Mesías en nuestros días. Nosotros haremos las mismas actividades deshonrando al poderoso y desobedeciéndolo. Porque aún los que debían de estar enseñando no guardan el mandamiento como debiera de ser. Pero entonces encontramos acerca de lo que describía entonces en el libro de Juan. En el libro de Juan, en su capítulo 12, leímos del capítulo 40, del 12, 42 hasta el 44. Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Ahora invito a que leamos el verso 45 hasta el verso 50, por favor, de Juan capítulo 12. Verso 45 hasta el verso 50. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces nosotros observamos que realmente ahí están las palabras de vida. Ese es el concepto y la enseñanza. Lamentablemente, cuando el Mesías llegó con un pueblo, llegó con un pueblo que tenía una doctrina totalmente diferente. Los dioses de Israel les habían enseñado una doctrina de hombres. Veíamos acerca de esta palabra demonios. ¿Qué es lo que hacían los demonios de Israel? Los demonios de Israel le habían transmitido al pueblo judío y a Israel, les habían transmitido una doctrina que no dicen los libros. Es algo que se inventaron, es algo que se les ocurrió a los príncipes de Israel y dijeron, vamos a enseñar de esta manera. Se paraban delante del pueblo y les decían, nosotros tenemos la palabra del Poderoso. Hombres soberbios, hombres altivos, hombres, ¿cómo se llama? Sin escrúpulos. Hoy en día también el mundo está de esa manera. Pero cuando nosotros encontramos a un siervo, en vez de atender lo que el siervo trata de enseñar, a veces sí siento que el siervo es a veces un poco estricto y muy duro al hablar. Pero no me comparo yo como los profetas. No me comparo porque yo he visto acerca de lo que hacían los profetas. Y he visto lo que los profetas hacían al pueblo. Y he visto acerca de cómo se comportaba un profeta de Elohim y trataba al pueblo. Yo soy una ternura al lado de ellos. Yo soy una persona, soy una ternura en ese aspecto, porque ciertamente soy a veces muy cruel. A veces digo las cosas y como si no me importaran ustedes. Y les digo, quien se quiere ir, que se vaya. Y a veces digo expresiones que no entienden. Muchas veces se les habla lo mismo y no entienden que deben de guardar el Shabbat. Y a veces digo, pues a mí me duele decirlo. Y a veces me siento mal expresárselo a los hermanos. Y a veces cuando me toca hablar en particular y en privado con algunos que cometen errores y siguen cometiendo errores, les llamo la atención y digo, ¿hasta cuándo va a entender este pueblo que debe de modificar su pensamiento y su comportamiento? Que no entienden que están cavando un hoyo para su fosa, una fosa para su cuerpo. Y que están cavando, ¿para qué entonces se reúnen en Shabbat? ¿Para qué se reúnen en Shabbat y guardan el mandamiento? ¿Para qué? ¿Que no entienden el concepto del mandamiento? ¿De qué sirve que nos hayan enseñado desde niños? Si cuando somos jóvenes y adultos, a veces guardamos y a veces no. Yo conozco muchos de aquí de hermanos que son bien inteligentes, hombres y mujeres, inteligentes y sabios, y que escudriñan y que meditan en palabras, y que escudriñan la palabra, y que han conocido multitud de enseñanzas y dice uno, ¿les pega un berrinche o les pega un sentimiento de que, ay, me lastimó, me dijo algo feo, y se dejan de conectar? Y dejan de guardar Shabbat. Lo malo no fuera que se dejaran de conectar acá. Tampoco se van y se reúnen con los mesiánicos ni con nadie. Entiendo que sería peor. Pero se olvidan de guardar el mandamiento. Y le digo, ¿hasta dónde a veces la gente confía y tiene su confianza en los hombres? Si yo te lastimo y te lastimo porque te digo tus cosas, porque te comportas mal o haces cosas mal, deberías de entender que lo hago porque tienes que aprender el concepto de la enseñanza. En Israel no entendían el concepto, por eso en Israel se les hablaba de esta manera. ¿Qué pasaría si hoy en día vieran a Alfonso Santamaría y que usa traje, usa buena ropa, se viste bien, se hace manicure, se hace pedicure, se manda injertar pelo, se pone ya más, ¿cómo se llama? Más elegante. Más elegante. Y me ven entrando en una comunidad con zapatos que cuestan, voy a ponerle $100, unos $150. Esa es la presencia que quieren ver en una persona. Eso es lo que quieren ver de un hombre. Dicen que dice un pensamiento del mundo. que la primera impresión es la que cuenta. Anoche hablaba Luz acerca de los comentarios de cómo veía a este personaje de Nish, y decía, este es un hombre entendido, es un hombre de gran conocimiento, pero no entiende que cuando una persona pone un comentario y lo ve el hermano, dice, ah, esa persona, viene otro hermano y dice, oh, sí, cierto, bonitos pensamientos. Yo hoy en día veo a la multitud de mis hermanos y veo los pensamientos de muchas gentes que empiezan a pegar en el Face. Pero no son pensamientos del poderoso. Por eso debemos de considerar los pensamientos que son del poderoso y los que son de los hombres. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Debemos aprender acerca del poderoso. Debemos aprender acerca de lo que él trata de enseñarnos, porque dice que todos seremos enseñados por él. Entonces, debe de entender, mis hermanos, como hoy en día la mayor parte de ustedes lo entienden, yo no soy importante, yo no soy el ¿cómo se llama? Ni, a lo mejor, ni el modelo, ni soy la persona que ustedes esperan. Si el día de mañana los defraudo porque escucharon una palabra mal aplicada o porque dije algo mal, los defraudo y se quieren ir, entiendan por qué se están yendo. No se vayan, escudriñen la palabra. Que si no les caigo bien y es un patán, un antipático, y llegan a sentir que soy una persona soberbia o tonta, no se vayan por eso. No se vayan por eso. Escudriñen si lo que les estoy hablando es verdad o es mentira. Mediten en eso. Siempre piensen en eso, porque eso es lo importante. Que la doctrina que yo pienso que enseño no es mía, sino del Padre que nos envía. Porque Él es el que nos permite entender esas cosas. Dijo el maestro, el que me ve, ve al que me envió. Por eso es que somos enseñados de Él. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El que oye mis palabras y no las cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Empiezo a entender que el Mesías vino a salvar al mundo, y vino con no una enseñanza propia. Porque si hubiera enseñado algo propio, entonces también de su padre el diablo hubiese sido Yeshua. Porque también Yeshua está hablando las cosas de los hombres. El que me desecha no recibe las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entiendo por qué la palabra que Yeshua hablaba le va a juzgar en el día postrero. También deben de entender, mis hermanos que están ahorita aquí presentes y que están en Skype, que yo no les juzgo. La palabra en el día postrero les va a juzgar a cada uno de ustedes. Por eso a veces soy rudo, por eso a veces soy grosero, por eso a veces digo las cosas cruelmente. Porque tienen que entender que lo importante es obedecer al poderoso, porque yo no los puedo juzgar en esa manera. Quien les da vida es el poderoso y quien se las va a quitar es el poderoso. Porque yo no he hablado de mí mismo, verso 49, mas el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así hablo. De esa misma manera me paro delante de ustedes, que las palabras que yo hablo no son mías, porque yo no tengo sabiduría, sino el Padre que me envía, así les hablo también. Entonces el día de mañana, si ustedes siguen apartándose del mandamiento y no meditan en su vida espiritual y no guardan el mandamiento, sabrán que no se están metiendo con cualquiera. Tienen un problema directamente con el Padre Eterno. El Padre Eterno es el que les está amonestando acerca de esto. Pido entonces a mis hermanos que mediten en este concepto acerca de la enseñanza. La palabra que hablamos no es nuestra, sino del Padre que nos envía. Le dice mi hermano Armando, a veces parece que estamos esperando a que el Poderoso nos llame la atención y nos olvidamos de cuando Él nos corrige. Lo hace en lo que más duele. ¿Mande? Por tanto, cuando nosotros observamos esto, por eso el maestro se paraba delante de los hijos de Israel y de los príncipes de Israel y quería hacer entender acerca de este concepto. Quería que el maestro, ustedes, así al igual que esa gente, ustedes también lo entiendan. Que ustedes falten acerca de dónde está el error y dónde está la equivocación. Ustedes no han venido a escuchar a Alfonso Santamaría, ni a Luz Soto, ni a Marcelo Verdier. Ustedes han venido a escuchar y poner por obra lo que han aprendido, si es de acuerdo a lo que el Poderoso les ha mostrado. Ignorantemente algunas personas describen que hay que aprender de todos. Toma lo bueno y desecha lo malo. Ese verso ni siquiera se está pegando a ese concepto de que debes de escucharlo a todos. Toma lo bueno y desecha lo malo. Es absurdo explicar un versículo como ese de esa manera. Si nosotros aplicamos un verso así, ya la palabra de Elohim no es palabra de Elohim. Es un pensamiento propio y de hombres. Ahorita vemos este versículo. Acerca de un versículo que se aplica de una manera incorrecta, inapropiada, absurdamente sin meditar en los versos que está describiendo antes y después. Tiene una aplicación totalmente diferente, pero si nosotros atendemos a lo que dicen, entonces vemos un comentario de un judío y le damos me gusta a lo que dijo un judío. Vemos una enseñanza mesiánica y le decimos me gusta. Y vemos una enseñanza de cristianos y le ponemos me gusta. Yo soy una persona que he estado en multitud de congregaciones y me he metido a congregaciones porque conozco sus doctrinas, entiendo su doctrina porque las he estudiado, he estado en esas comunidades mesiánicas, he estado no en una, ni en dos, ni en tres, ni en cinco, he estado en muchas comunidades. He visto la doctrina, he palpado conocimientos del cristianismo, he estado en multitud de congregaciones porque he combatido con ellas, he peleado con ellas y conozco esos conceptos. Pero mis hermanos no deberían de estar buscando en otros lugares si han encontrado al Dios de los hebreos. Esas doctrinas que mencionan esos hombres es una doctrina que nos llevará muchos de nosotros a la muerte. No podemos estar de acuerdo con un concepto. ¿Qué es lo que voy a ponerles el ejemplo? Para aquellos que han practicado enseñanza acerca de este, del adventista, hombres que, ¿cómo se llama este varón? Este hombre que es adventista. El último que decía que se iba a acabar el mundo. Cristian Silva. Cristian Silva hace 2 años estaba diciendo que el mundo se iba a acabar. Y la gente le creyó, le mandó multitud de dinero, lo hicieron rico al hombre este. Llegó la fecha que dijo que el Mesías venía y que el fin del mundo se daría en ese día. Llegó el día, se acabó el día, pasó el día, y hay una enseñanza dentro de ellos, el exadventista, y en el cual dijo, no hay problema, si me equivoco no hay problema, porque el hombre se puede equivocar, y ahorita todavía sigue enseñando cínicamente el hombre, y la gente sigue creyendo en el hombre. Es absurdo que nosotros hoy en día, los creyentes en el Mesías, no hagamos diferencia. No hagamos diferencia en la doctrina del Padre. Entendamos los conceptos acerca de esto. Mateo capítulo 23, él claramente hace las expresiones acerca de los hombres soberbios y altivos. Muchos de estos se paran en una cátedra y cuando entran todos erguidos, bien paraditos y derechos, bien vestidos. Y se dan una importancia que no la tienen, porque son indoctos inconstantes, gente ignorante, gente que no busca al Poderoso, buscan su propia gloria, buscan ser alabados de los hombres y buscan riqueza de los hombres. Mateo capítulo 23, verso 2 hasta el versículo 11, nos hace... hasta el verso 12, nos está mostrando acerca de un concepto acerca de los príncipes de Israel, y que hoy en día lo tenemos en el mundo, y que debemos de entender por qué es importante no atender a la voz de estos, porque estos son los que ponen tropiezo. Y regreso a lo que había mencionado hace rato. Qué difícil es poder entender la enseñanza que traía un varón como Yeshua HaMashiach a la doctrina que tenían los príncipes de Israel. Entiendo al pueblo judío que no le era fácil poder aceptar semejante doctrina. Pero hoy en día ustedes que han aprendido y que han entendido esta doctrina, permanezcan firmes en la fe hasta el fin. Esfuércese cada uno de ustedes y no retroceda ni dé paso atrás. los días de Shabbat es para que ustedes aprendan del Poderoso y que atiendan a la voz del Poderoso, no a la voz de los hombres. Atiendan acerca de qué es un altivo y un soberbio, y entenderán cómo se comporta un soberbio y un altivo, y conociendo su actitud, podrán entender de quién no se puede fiar, nada más en el comportamiento, desde la vestimenta, de la forma en cómo habla, en la forma en cómo dice las cosas. Tienen que aprender a guardarse de ese tipo de personas, porque ellos no traen el mensaje del Poderoso. Capítulo 23, verso 2 hasta el versículo 12, por favor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchos de ustedes saben bien, así al igual que de los que han llegado a este grupo, y de los que han llegado y se fueron, que a mí me han citado, y han citado a muchos de nosotros, a Esteban, a Luz, a Marcelo, y nos han citado para que atendamos a cada uno de ustedes. Y los hemos atendido mientras hemos podido. Ha sido complicado, pero cuando podemos, atendemos a cada uno de ustedes. Estamos para servirles. Y siempre estaremos para servirles. Entiendo y creo, si el Poderoso me lo permite, siempre que tenga vida y que pueda estar en mis derechos y en mi facultad, de poderles enseñar y servirle a cada uno de ustedes. Lo haré con todo gusto, y sé que moriré de esa manera, enseñando la palabra del Poderoso, y permaneceré todo el tiempo que el Padre me lo permita, y trataré de enseñarles a ustedes y a los que vengan. Pero deben de considerar acerca de lo que es un siervo. Nuestro amado Yeshua también era un siervo. Le preguntaban y contestaba. Le preguntaban y le decían, acompáñame y ve a mi casa. Él iba a sus casas y les enseñaba, y le transmitía la palabra a todos. Por eso el maestro describía, yo soy el que sirve a la mesa y vosotros son los que están sentados a la mesa. ¿Quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? Entendemos que el pueblo es mayor que el que sirve a la mesa, porque él es el que se sienta a la mesa. Mashiach era un varón en la servidumbre que servía a su pueblo. De esa misma manera nosotros estamos para servir, para enseñarles la palabra, para transmitirles el conocimiento de la vida. De esa misma manera estamos para servir, pero hagan diferencia. Una persona soberbia y altiva siempre querrá verse mejor que los demás. El simple comportamiento de ponerse en los primeros asientos es un signo de que quiere ser el mayor entre todos, porque quiere ser visto de todos. Cuando ocupes los primeros lugares, no vayas a los primeros lugares. Un ciego no ocupa los primeros lugares. Un ciego se va y se sienta hasta atrás, porque los siervos saben bien que ese es el lugar que le corresponde cuando no está hablando. Porque no tiene por qué aparentar mayor este rango, no tiene por qué ir vestido de saco y de corbata, no tiene por qué ir vestido con buenos zapatos. Únicamente lo que necesita es transmitir una palabra. Y eso es lo que tratamos de hacer los servidores. Estamos al servicio de todos ustedes. Lo importante es que atiendan la palabra del Poderoso. Imaginémonos entonces a estos hombres soberbios y altivos. Estos hombres que entraban en esta soberbia. Por eso el maestro le describía, el que quiera ser mayor de vosotros, sea vuestro siervo, diácono. Ese diácono debe de ser un siervo. El Yeshua era un siervo, de acuerdo a Marcos capítulo 9. Él describe que también era un siervo en el verso 44 y 45, describe que era un siervo. Perdón, es capítulo 10 de Marcos. Déjenme ver, porque no lo vamos a ver. Pero es el capítulo 10, porque yo dije 9. Se me olvidó el verso. Es capítulo 10, verso 44. ¿Vosotros sabéis primero? Sí. Capítulo 10, verso 44 y 45, describe que era un diácono. Ahí viene la palabra diácono y diácono. Para nosotros entender entonces acerca de nuestro maestro, ciertamente se le llamaba rabí. ¿Por qué se le llamaba rabí? Porque él lo entendía, él sabía las cosas, él tenía la capacidad de transmitir y de enseñar a todo un pueblo. Por eso se le llamaba rabí. Pero nos muestra que no seamos nosotros llamados rabí porque entramos en la soberbia, entramos en la altivez. Por eso es que a los príncipes les gustaba que le dijeran en las plazas, rabí, rabí. Y aquel todavía más se medía unos 70, y cuando le decían rabí, increíblemente ya medía unos 74. ¿Sí? Se estiraba el hombre. Así es como nos está describiendo acerca de una persona soberbia, una persona altiva. En el momento se estira, pero es por el mismo hecho de que la gente le da la honra. Lo engrandece. Lo engrandece, le da esa gloria, cuando el que debemos de darle la gloria es al Poderoso. Debería decirle la tierra, Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, como lo describe el Salmo capítulo 8, verso 1 y el verso último. Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Eso es lo que debería de estar pasando en nuestras mentes, cuán grande es su gloria sobre la tierra. Pero la tierra no puede decirlo porque no pone por obra lo que ha aprendido. Capítulo 8 del libro de Salmo, verso 1 y el verso último. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El verso último, mi hermana. ¿El 3? Verso 9. Oh Jehová, Elohim nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero eso es lo que tendría que sentirlo el pueblo. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? Pregunto. Los que escuchan. Entonces, ¿qué debe de decir la tierra? ¿Qué debe de decir la tierra, mis hermanos? Qué grande es el nombre de Yahweh. Cuán grande es tu nombre, Señor. Pero eso es lo que tendría que entender, cuán grande es tu nombre. Quiere decir que el enseñador nada es, y el siervo nada es, sino el Padre que está en los cielos es el que da crecimiento a todos ustedes. Pero ustedes nunca crecerán si no hacen el esfuerzo por entender la enseñanza. Imaginémonos hoy en día, muchos de ustedes vienen del adventismo, del mesianismo, cristianismo, vienen de diferentes comunidades. Han visto con sus ojos su gloria, han visto su nombre. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Ustedes muchos saben que no pueden decirle Yahweh porque eso no los va a salvar, ni digan Jehová, ni lo saben que no tienen que decirlo. Si quieren invocar el nombre del Señor, tienen que saber de la doctrina, tienen que saber de la enseñanza. Pero si nosotros, que hemos entendido esto, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá no podía hacer diferencia. No lo entendía, porque la doctrina que le habían transmitido desde que eran niños hasta cuando eran grandes de edad, ya sea jóvenes o adultos o viejos, habían adquirido doctrinas diferentes. Por eso había mucha secta en Israel. Cada quien enseñaba lo que mejor le parecía. ¿Qué difícil es para un pueblo, ya sea en el judaísmo? Imaginémonos a un judío que vienen los príncipes de Israel y los príncipes de Israel nos dicen a nosotros, imaginémonos, pongámonos en el lugar de un judío. No importa que no se, que seamos hebreos, vienen nuestros rabinos y nuestros rabinos nos dicen, para nosotros nada más hay un solo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No tenemos otro Dios sino este. Los dioses de los pueblos son piedras, escultura de barro, de oro, de plata, de madera. Nuestro Dios está en los cielos. Únicamente es uno. Y por no entenderlo, el pueblo dice, sí, nada más hay uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando yo recibo esta doctrina, ¿a quién le estoy dando la honra? ¿A quién le doy la gloria? Pregunto a todos mis hermanos, ¿a quién le estoy dando la gloria y la honra? Pues resulta que el pueblo no lo entendió, el pueblo no lo supo, no lo palpó, no lo comprendió. ¿Por qué no lo entendió? Porque los príncipes de Israel eran más tiernos que yo, más amorosos que yo. Era gente hipócrita. Era gente que con una vestimenta querían aparentar justicia. Por eso dice que ensanchaban sus filacterías para ser visto de los hombres y decían, oh, ese hombre, todo el tiempo se la pasa rezando. Es un hombre de Dios. Cuando hace oración se tarda media hora, una hora orando. Una hora parado y orando. Yo cuando entraba aquí a la conferencia de las iglesias de Dios, cuando recién empecé a estudiar la Biblia en un lugar, en una comunidad, cuando visitábamos una comunidad que estaba aquí cerquita de donde yo vivo, había uno que se tardaba media hora orando. Y yo me había arrodillado. Digo, si me paro estará mal. Y media hora arrodillado igual que aquel que estaba orando. Oró de su familia, oró de él, le dijo, gracias Padre Eterno por todas tus bendiciones, por toda tu bondad. El hombre no dejó de hablarle al poderoso y decirle, qué grande eres tú, qué grandioso es tu nombre. Tú que eres misericordioso, lleno de piedad, pero a mí ya me dolían las rodillas. Ya estaba fastidiado de estar arrodillado tanto tiempo. Al principio pensaba, ¿realmente estar arrodillado tanto tiempo le agradará al Padre? Ahora entiendo que no es así. Ahora lo percibo que no es así. Entendamos que no estoy diciendo que no hay que orar. La oración tiene que ser constante. Pero eso lo hacía delante de nosotros. En su casa a lo mejor nada más tardaba un minuto. Yo me pasaba peleando con los demonios por 2 horas. El punto principal, mis hermanos, es que lo que estamos entendiendo es que cuando oramos, bueno, nos pone aquí mi hermano Carlos un verso, ciertamente es así, uno solito aparte con el Padre Eterno en una confidencia. Porque estoy seguro que muchos de los que oran de esa manera, enfrente de un gran público, tal vez no les aplaudan. Tal vez no les van a expresar el, oh, qué. Pero sí se van a la casa pensando, qué hombre tan más espiritual. Y de la palabra del poderoso, nada sabía. Porque no comprendió la enseñanza del poderoso. Imaginémonos entonces nuevamente a ese pueblo judío que nos enseñaron una doctrina en la cual nos dijeron, Elohim solamente hay uno, No hay muchos. Imaginémonos al pueblo judío después de tanto tiempo enseñando esa doctrina, siendo ellos hebreos. Y ahora hubiera un pelele de entre las naciones y les empieza a decir, lo digo por mí, y les empieza a decir hoy en día, eso lo que están diciendo es mentira. Un varón judío que también vivió en los tiempos que vivió en los días de Saulo, que vivió en los tiempos de este, para no mencionar a Saulo, mencionemos que vivió en los días de este Caifás, que vivió en los tiempos de esos rabinos, y les mostró que estaban equivocados, que la doctrina era de hombres, y que la enseñanza era de hombres. Porque les vino a enseñar que en los escritos hebreos había mucho pasaje que describía claramente que los dioses también eran de madera, los dioses también eran de plata, los dioses eran de barro, pero también les vino a mostrar que los dioses eran ellos. Lamentablemente la gente no entiende que los dioses no tienen por qué ser adorados. Por eso en la escritura encontraremos nada más dos personajes en la historia en los cuales se puede uno postrar delante de ellos, que es en el Padre y en el Mashiach. Pero nosotros estamos observando que cuando el maestro se paraba les decía una doctrina nueva, una enseñanza nueva, y era nueva para el pueblo porque el pueblo no sabía, aun siendo hebreos y lo leían. ¿Qué hacen los judíos y los hebreos de hoy en día que están entre las naciones? Cuando nosotros agarramos un libro como un Tehilim, el libro de los Salmos, y en el Salmo nosotros lo leemos, en vez de ponerle Dios, le ponen divinidad, en vez de ponerle Dios, le ponen jueces, porque tratan de ocultar una doctrina que se han inventado ellos. Muchas veces lo señalamos. ¿Por qué el pueblo entonces no entendió ese concepto acerca de la palabra dioses? ¿Por qué no entendió el pueblo que la palabra Dios o la palabra Elohim era una palabra que trataron de ocultar los príncipes de Israel? ¿En dónde fue entenebrecido su razonamiento? ¿En dónde fue entenebrecido? Fue entenebrecido porque no buscaron la gloria del Poderoso. Si ellos hubieran querido buscar la gloria del Poderoso, entonces Él les hubiera mostrado su palabra. Les hubiera permitido entender sus misterios. No lo entendieron porque ellos cambiaron la gloria del Elohim incorruptible por una corruptible. La palabra de Dios da vida eterna. Modifica la palabra del Poderoso y lo que te entrega es la muerte. ¿Por qué creemos entonces que el Señor le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás? Ciertamente había un pecado en haberlo comido. Y nosotros decimos, en la desobediencia Adán pecó, pero también los demás pecaron. La pregunta sería, para todos mis hermanos que estamos aquí en Estella y que estamos aquí, la pregunta sería, si pecó, Adán pecó de la misma manera que los demás hombres, esa sería la pregunta. Adán pecó de la misma manera que los otros hombres, ya que describe que la muerte pasó a todos los hombres. Híjoles, para todos mis hermanos que contestaron sí, les voy a decir que no es así. Vamos a entenderlo el porqué. Adán pecó en la desobediencia porque se le dijo no lo comas. Él lo comió, le perjudicó igual que a todos. La diferencia es que él desobedeció. Romanos capítulo 5, del versículo 10 al verso 14, nos está describiendo que no pecó la demás gente igual que Adán. La diferencia es porque Adán no pecó de la misma manera que ellos, porque él desobedeció. Dice la escritura que Adán no fue engañado. Vamos a leer, por favor, este verso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, Mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, cuando nosotros observamos, describe Entonces, cuando nosotros leemos, observamos acerca de lo que describe. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Una cosa es lo que hizo Adán, que desobedeció, y otra cosa es que el pueblo comió lo que Adán les dio. Ese es el punto que estamos tratando de guardarnos. Estamos tratando de guardarnos y de no cometer los mismos errores. Ustedes no tienen que morir por mi culpa. Porque ustedes, si entienden lo que tratamos de transmitir, sabrán si la doctrina es del Padre o yo estoy hablando por mi propia cuenta. Las mismas palabras que dice Yeshua, se las cito yo también a ustedes. Yo no hablo de mí mismo, sino del Padre que nos envía. Les hemos citado las Escrituras para que ustedes observen. Por tanto, si el Adán, en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, desde su versículo 12, 13, 14, encontraremos que Adán dice que no fue engañado. Entonces nosotros observamos que ciertamente en el Adán hubo un pecado diferente al pueblo, porque el pueblo escuchó la voz de Adán. Al hacerse la mistura que les hemos mezclado muchas veces y mezclar esa enseñanza, corrompieron su camino. Ciertamente el pecado entró por un hombre. ¿Cómo? Dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pregunta entonces es, si los hombres murieron, ¿por qué fue que murieron todos los hombres? Esa sería la pregunta. Entonces nosotros empezamos a entender el concepto. Por un hombre entró, dice, la muerte. Así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces entiendo lo que describe la Escritura. Versículo 11. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que nos da vida entonces a nosotros? Por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la vida. ¿Por qué causa entonces tenemos vida eterna? ¿Podremos tener vida? La pregunta es, ¿cómo es que podremos tener la vida? Es el... Entonces, entendemos por qué la Escritura le está describiendo. Seguimos leyendo entonces después de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 14. Porque leímos hasta el versículo 14. Leemos el verso 15 hasta el versículo 17. Y ahí encontramos la respuesta de lo que está describiendo. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 18. Perdón, al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a entender, mis hermanos. Vamos a entender el concepto. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, a los que recibieron la abundancia de la gracia del don de la justicia. La justicia es su palabra. Ahora, meditemos el por qué dice la Escritura en Timoteo, del verso que leímos. ¿Quién fue el que pecó? ¿Quién fue engañado? De acuerdo a lo que leíamos en Timoteo. Primera carta a Timoteo, sí lo leímos, ¿verdad? Capítulo 2, del verso 12 al 14. Vamos a entender el concepto. Leamos, por favor. Porque no permita a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a entender entonces el concepto. Vamos a irnos al Génesis. Mi hermano Adolfo pegó el de la carta a los Corintios, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados en la sinceridad de la fidelidad del Mesías. Vamos a imaginarnos el tiempo antiguo, para que entendamos dónde está el problema que nosotros estamos hablando acerca, de que nosotros creemos en otros dioses. Lo único que nos está separando es la forma de cómo creen los Adán, de cómo creen el mundo entero, o la serpiente. Está el Elohim de Israel y está la serpiente. Le pregunto a mis hermanos, pregunto a los de Skype, mi hermano César, mi hermano Jaime, mi hermano Richter, mi hermano Benjamín, a todos los que estamos aquí en el grupo, les pregunto, si nos dan la opción de creer en el Adán y de creer en la serpiente, ¿qué respondemos? ¿A quién vamos a creer? Fíjense lo que va a pasar, porque hay que entender por qué causa le escribe esto a Timoteo. Dice que Adán no fue engañado. Entonces, ¿dónde pecó Adán? ¿En dónde fue donde pecó? Entonces la pregunta es para todos mis hermanos. ¿Dónde pecó Adán entonces? Respóndanme mis hermanos, lo hemos estudiado desde hace mucho. ¿Dónde fue que pecó Adán? Sabemos que la mujer escuchó y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿dónde fue donde pecó Adán? Porque si la muerte pasó a todos los hombres por haber tomado una enseñanza, una doctrina, ¿en dónde pecó Adán? Porque dice la Escritura que no pecó. ¿Dónde está entonces su mal y su error? Muchas veces lo hemos explicado y están en los audios anteriores. ¿Dónde está el mal de Adán? Acordémonos, les voy a citar un versículo para que les ayude. Lo que le dijo el Señor, maldita será la tierra por amor de ti. Ahí está la respuesta. Muchas veces lo hemos explicado. ¿Dónde está el error de Adán? Vamos a entender el concepto, porque acuérdense de lo que les estoy hablando. Acuérdense de que les dije, yo soy a veces muy tierno a comparación de otros, pero yo sé que no todos les gusta, porque cuando le digo, mire, yo sé que no todos vamos a permanecer, no todos permanecerán en el conocimiento. Si alguno de ustedes se quiere ir, váyanse, les dije. Entiéndame el porqué el concepto. Entiéndame el porqué. Para mí es bien difícil, al menos a los que tengo a mi alrededor, cuando puedo los regaño y les jalo las orejas. Y le digo, a ver, ¿hasta cuándo vas a entender las cosas? Pero a ustedes, los que están en internet, es más complicado. A ustedes no les puedo jalar las orejas de la misma manera que se lo jala una persona que estoy enfrente de mí. Porque enfrente de mí soy más duro. No es lo mismo que a la persona que está en Skype. Porque a la gente de Skype tantito la regaña. Si se siente mal, se va. Trato de hacer las cosas diferente para que mis hermanos lo entiendan. Pero en el tiempo de la enseñanza, ahí sí les doy todos parejos. A todos les doy duro. No importa quién entre, ni importa quién le lastime. Fíjense dónde está el punto. Muchas veces lo hemos descrito. ¿Dónde está el pecado? Porque dice que Eva cometió el pecado. ¿Qué es lo que hace Eva? ¿Qué hace nuestra Eva? Nosotros los varones equivocamos el sentido. Voy a ponerlo en el sentido de mi esposa. Yo amo a mi mujer. Yo amo a mi mujer y la quiero y la amo y la respeto. Pero si mi mujer va y me engaña con otro, la tengo que perdonar porque la amo mucho. Tengo que tolerar sus adulterios, sus mentiras, tengo que tolerarlas. No, yo no se las voy a tolerar. Hay que entender el concepto de lo que está pasando o lo que pasó en el Génesis. ¿Qué es lo que hace hoy en día la mujer Eva? Nuestros hermanos, después de que les explicamos, mis hermanos, dice que te guardes de la levadura del escriba y del fariseo. En otras palabras, no los escuches, ya no los vayas. Pero todavía, hoy en día, nuestros hermanos todavía siguen publicando cosas de judíos, cosas de mesiánicos, cosas de cristianos. Y le decimos a los hermanos, hermanos, por favor, dejen de hacer. No puedes decirle en Face, hermano, deja de andar haciendo esto. A cada rato lo repetimos. La mujer, que es Eva, dice, qué bonita doctrina. Qué interesante. Por eso les estaba mencionando el verso erróneamente mal entendido. Equivocadamente mal aceptado. Desecha lo malo y retén lo bueno. Eso supuestamente quiere decir que podemos escuchar al mundo entero y nada más aceptamos lo bueno y desechamos lo malo. Ningún árbol, dice la escritura, pueden salir dos tipos de fuentes. Si sale agua amarga, agua sucia, no puede echar un río, no puede echar agua cristalina. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Así el árbol maleado no puede dar buenos frutos. Eso quiere decir que no importa, dará doctrina que está interesante y está buena. Pero no quiere decir que porque enseña dos o tres cosas bien, el poderoso esté de acuerdo. Es doctrina que si piratean. ¿Qué es lo que hoy en día hacen los ministros y los diáconos y los obreros y los moré? Se piratean las enseñanzas y van y las enseñan. Enseñan doctrina de hace 2000, 3000 años atrás. ¿Qué es lo que hace hoy en día la mujer? Miguel, vamos a poner al hermano Miguel, a nuestro hermano Mundo Creativa. Perdón, mi hermano, nunca he checado, casi no checo las páginas de Facebook de todos mis hermanos. Bueno, no decimos Miguel porque no voy a hacer que la riegue yo ahorita aquí. Y no es así. Cualquiera de ustedes. Van y toman de cosas y lo pegan, como decía nuestra hermana Luz, y le dan me gusta. El día de mañana nuestros hermanos que son débiles en la fe van a decir, está interesante, y lo van a escuchar. Y el día de mañana esos van y lo escuchan. Nosotros le decimos, ya no escuches, por favor, ya no lo atiendas. Dice la Escritura que no, guárdate de esa levadura, no la escuches. Y nuestros hermanos todavía siguen publicando cosas de Facebook, de YouTube, de los judíos, de los mesiánicos, de los cristianos. Digo, sí entiendo que enseñan doctrina, pues que es correcta, enseñan bien dos, tres conceptos, pero no todo. No puedes ponerle me gusta a alguien que está enseñando que hay que guardar el Shabbat, porque todos los mesiánicos y todos los judíos vamos a enseñar a guardar Shabbat. Pero no puedes estar de acuerdo con ese judío que está diciendo que nada más hay un Dios. Entiéndelo, por favor, asimílalo. ¿Pero qué hace la mujer? No. La mujer entra en su capricho y dice, no. La mujer dice, las cosas también, nosotros hay que aprender de todos, es bueno. ¿Qué hago yo como Adán? Yo como Adán le digo a mi mujer, que son ustedes. Híjoles, mi hermana Pauli, no andes publicando eso. No, pero yo creo que es correcto. Yo digo que no. Pero ese es el mal amor entendido. Porque nosotros hoy en día tenemos que hacer ver a nuestros hermanos que ese tipo de relación con otras doctrinas, recordémonos que ellos piensan diferente. Si nosotros supiéramos lo que piensa la persona que estamos poniendo me gusta, no porque está enseñando Shabbat, vamos a poner el tema de Shabbat. Entiendo que también enseñan otras cosas que están bien, acerca de lo que es el adulterio, acerca de lo que es el amor al prójimo. Enseñan cosas que están bien, pero también te enseñan cosas como el odio hacia los demás. Te enseñan lo que es una doctrina que no es de acuerdo a la enseñanza de nuestro amado Mashiach. Entonces no puedes estar publicando ese tipo de cosas, porque es lo mismo que hizo Eva. Viene la serpiente y te enseña, y también adquirió ese conocimiento. Quien pecó fue Eva. ¿Qué es lo que hago yo, Adán? Ah, es que amo mucho a Pauli, es que amo mucho a Claudia, amo mucho a mi hermano Eliezer, amo mucho a mi hermana Rebeca, amo mucho a mi hermana Maggie, amo mucho a mi hermano Manuelito, amo mucho a mi hermana Rosamari, a mi hermano César, a mi hermano Jaime, y no, es que si les digo algo feo se van a sentir y se van a ir. Bueno, pues es que no creo que sea malo. No, al contrario. Siempre me ponen los pelos de punta cuando veo a los hermanos que empiezan a publicar. Pero trato de tener paciencia y tolerancia. Todavía no lo he entendido. Y lo que hago es mejor pongo en oración al Poderoso y le digo, ¿sabes, Señor? Guarda tu pueblo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque a veces no está en mí, está en el Poderoso que ustedes permanezcan en su doctrina, permanezcan en su palabra. Pero tratamos de transmitirles y decirles, varones hermanos, dejen de andar haciendo ese tipo de cosas. Dejen de practicar lo que describen del mundo entero. Eva se pone en el plan de decir, no, es que también está bien el hermano Juan, ¿cómo le llaman? Johanan, se me olvida el nombre, es Johanan, el hermano Johanan o el hermano también habrá enseñar cosas bonitas. Ese hombre, qué bonito, qué cosas tan bonitas habla. Es el varón de Dios, ¿lo vieras? Es un tipo que mide 1.85, casi 1.90, viste ropa blanca cuando vas a sus conferencias. No, es un tipazo, tiene una paciencia para enseñar. También vende un montón de libros, ha hecho libros por montones. Si quieres ser un discípulo de él, tienes que pagar una colegiatura, tienes que pagar todos los libros, y los libros no cuestan cualquier cosa. ¿Cómo es posible que todavía nosotros no entendamos ese concepto? Eva sigue siendo engañada. La diferencia es que yo no lo tolero. Adán, el antiguo Adán, maldita será la tierra por amor de ti. Por eso muchos de mis hermanos les digo, muchos de ustedes no van a permanecer. Y lo sé porque muchos de nosotros somos inconstantes en la palabra. Al rato el día de mañana no le caigo el día de mañana, porque yo sé que el día de mañana muchos no les voy a caer bien, se van a ir. Pues que se vayan. Mi intención es esa. Mi intención es de que permanezcan en Mashiach, que conozcan al Elohim de Israel, El maestro se lo dijo a sus discípulos, ¿quieren ustedes irse? Váyanse. Qué difícil es para nosotros entender esos conceptos acerca de qué complicado es esto. Si aman ustedes más la gloria de los hombres, eso es problema suyo. Lo único que les digo es que se están metiendo en un problema muy grave y muy serio. Esa es la negligencia acerca de lo que hemos aprendido en la palabra. Por eso dice la escritura que Adán no fue engañado. Pero también escuchó, también lo escuchó. Aunque no lo aceptó del todo, también lo aceptó. ¿Qué es lo que se hace? La mezcla de doctrina. Encontramos acerca que en el tiempo del Génesis comieron y al comer empezaron a practicar todo ese tipo de cosas. El Adán, por amor equivocado a su mujer, le dijo, maldita será la tierra por amor de ti, espinos y cardos te producirá la tierra. Y es entendible por qué produce la tierra espinos y cardos. Ya dejó a la mujer que piense por sí misma. Ya dejó a la mujer que haga lo que se le pegue la gana. ¿Cómo no le va a salir espinos y cardos? Ya cualquier pensamiento y cualquier doctrina. ¡Uf! ¡Excelente! Aquel, perdón, iba a decir una palabra que puede ser fuerte. Aquel, sonso nos deja hacer lo que querramos. Yo no permito que se hagan ese tipo de cosas. Tal vez si mis hermanos que están en Skype vienen acá, yo no estoy de acuerdo. Porque muchas veces lo cito, muchas veces lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a repetir. ¿Hasta cuándo no vas a quitarte de tu mente y de quitar ese tipo de cosas abominables? Deja de andarte, perdón por expresarlo así, deja de andarte prostituyendo con otras doctrinas. Deja de andarte involucrando con otros amantes. Nosotros no tenemos esos amantes, tenemos a Yeshua, nuestro Señor. Hemos sido desposados con un varón. Nosotros, su mujer, su pueblo, entraremos a las bodas del Cordero, pero tienes que guardar tus vestiduras blancas. Tienes que tener vestiduras y no seas ya en desnudez. Te encuentra cualquiera desnudo que no hará contigo. Aprendamos a no entrar en el conocimiento del pecado. Porque eso es el propósito. No aceptar cualquier cosa. Todos nosotros deberíamos de tener un mismo espíritu, un mismo entendimiento. Pero no todos lo tenemos porque cada quien está haciendo lo que se le pega la gana. La mujer a veces es terca, es terca, es terca. Pero me hablo de la mujer con respecto a hombres y mujeres que representan a la doctrina, representan al pueblo del poderoso. Es terca porque todavía sigue investigando aquí, sigue investigando acá, y al rato viene y le dice al otro hermano, ¿qué te crees, mi hermano? Encontré esta doctrina, está interesante, mira, hay una página de judíos que está explicando todo esto. Pero bueno, en su razonamiento no lo perciben. No perciben porque no se dan cuenta dónde está la gravedad de las cosas. Vuelvo a repetir, imaginémonos a nuestro amado Yeshua. ¿Qué es lo que pasa con Yeshua? Llega Israel y les dice, estos demonios han enseñado cosas que no son así. Marcos capítulo 2, perdón, Marcos capítulo 1, cuando llega Yeshua a la nación de Israel y al pueblo judío, les empieza a enseñar una doctrina, una enseñanza, y dice que se admiraban de esa doctrina. Los mismos demonios se admiraban porque decía, tiene una autoridad bárbara ese hombre porque conoce de las cosas del poderoso, tiene una sabiduría grande, pero aún así dice que no lo confesaban para no ser echados de la sinagoga, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim, tanto judíos como príncipes ponían tropiezo para conocer la verdad. Hoy en día el pueblo que está aquí, no importa que se le hable con la escritura, no importa que conozcan del Elohim verdadero, no importa que estén entendiendo que es una doctrina verdadera, aún así son negligentes, de quebranta Shabbat, no se esfuerzan, no escudriñan, pareciera que la vida eterna tendremos que estarle rogando a cada uno de ustedes. No dejes de hacer esto, haz aquello, cuida lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo. Que todo el tiempo tiene que estar siendo corregido un pueblo constantemente. Dejemos de actuar Dejemos de ser llevados, como dice la Escritura, de todo viento, de doctrina. Pero no, la mujer sigue negligente, quiere investigarlo todo, quiere saberlo todo. Yo por más que le digo a mis hermanos, bueno, aquí Luz me puede, puede certificar esto. Yo no tengo más que la Biblia y los escritos del griego y del hebreo para escudriñar. No agarro ningún mentado libro rojo, ni azul, ni morado, ni verde, ni púrpura. No agarro otra cosa para poder aprender del poderoso. Únicamente tengo la escritura. ¿Cuánto me han escuchado decirles, vamos a buscar una filosofía, vamos a buscar esto en los libros del Talmud, vamos a buscar esto en la gematría, vamos a buscar esto en el Corán? No les he dicho semejante cosa, porque no tengo semejante costumbre, porque a mí se me ha enseñado guardar los mandamientos y se me ha dado una orden, que yo enseñe las cosas de mi Padre que está en los cielos. Y si yo hago eso, ustedes deben de entender también lo mismo. No sean negligentes acerca de lo que estamos aprendiendo. Dice entonces este verso, que meditaremos más al rato en él. Desechar lo bueno, perdón, desechar lo malo y recibir lo bueno. Hay que investigarlo todo. Absurdamente muchos piensan de esa manera, pero vamos a mostrar que no es así. Ese verso no está diciendo eso. Los invito a que leamos Marcos capítulo 1, versículo 21 y verso 22. ¿Cuál, mi hermano? ¿Marcos? No. Marcos 1, versículo 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se fijaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Versículo 27, mi hermano. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Voy a hacer preguntas, mis hermanos. Entraron en Capernaum los días de reposo, en la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba quién tenía autoridad y no como los escribas. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad manda y aún a los espíritus inmundos, dice, le obedecen. La pregunta es, mis hermanos, pregunto. Para poder encontrar un demonio en Israel, ¿dónde lo tendríamos que buscar? Era difícil encontrar un demonio, ¿a dónde tendríamos que ir? Pues a las sinagogas, ¿no? Pues lo vamos a encontrar en las sinagogas, en ningún otro lado. Pero quien es entendido y quien es sabio entre todos ustedes, no respondan de acuerdo a lo que yo leo. ¿Por qué tal les contradigo esto? Marcos capítulo 5, versículo 3, perdón, versículo 2, hasta el versículo 5. Se lo meten. Marcos 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Ahora la pregunta es, de acuerdo a lo que estoy leyendo en este versículo, si quería encontrar un demonio, ¿dónde lo voy a encontrar? En los sepulcros. Pero entonces, ¿por qué cambiamos la respuesta? Cuando leemos Marcos 1, decimos en la sinagoga, y cuando leemos Marcos 5, en los sepulcros. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque él hablaba de esos sepulcros que están por fuera bonitos y por dentro están podridos. Pero entonces estamos hablando que en el único lugar donde puede encontrar un demonio es en una sinagoga. No cambia el pensamiento de un sepulcro. ¿Por qué le dice que es un sepulcro? ¿Qué es lo que pasó con Adán, cuando la mujer y Adán, cuando recibieron la nueva doctrina? ¿Eso trajo a sus vidas? Muerte. Eso pasa con todos nosotros cuando recibimos otra enseñanza por fuera. Lo único que vamos a recibir es muerte. ¿Quieres tener muerte? Sigue investigando lo que un fariseo y un escriba te está enseñando. Sigue investigando lo que un rabino te está enseñando. Sigue buscando lo que te dice un morel. Sigue buscando lo que te dice un ministro, un cristiano. Sigue investigando lo que te están enseñando en el mundo. Porque eso es el punto. Que si nosotros queremos seguir adquiriendo, o nosotros queremos seguir teniendo esta enseñanza de la muerte, por eso es que encontramos palabras diferentes, pero lo único que debemos de entender es que cuando Mashiach Yeshua entraba a la sinagoga, entraba a un sepulcro lleno de muertos. La sinagoga es el sepulcro. Porque esa casa está llena de muertos. Nuestra respuesta la podemos entender entonces. ¿Dónde encuentro a los demonios? ¿Dónde encuentro a esos demonios? Permítame tanto, mis hermanos. En los enseñadores. Dentro de las sinagogas había personas que enseñaban, y esos eran los daimos, los demonios. Si nosotros entonces en este momento hemos aprendido del Poderoso y hemos conocido esto, debemos de entender entonces el concepto. ¿Por qué Eva pecó? ¿Por qué Eva le gusta conocer de todo? A la Eva le gusta andar con amantes, a la Eva le gusta andar con amantes, entre más perdón por la expresión, pero entre más grueso de carnes, como dice el libro de Ezequiel, más bonito. Nosotros no alcanzamos a percibir por qué entonces, por qué el Poderoso nos está describiendo que seamos una mujer fiel, una mujer santa, sin mancha, sin arruga en nuestro vestido. No lo alcanzamos a entender porque no entendemos el concepto de que debemos de amar a nuestro Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro esposo. Pero nosotros cuando adquirimos diferentes doctrinas estamos prostituyéndonos como se prostituyó Israel. No necesariamente tendría que haber idolatría porque los adventistas no tienen idolatría. La Conferencia General de las Iglesias de Dios no tienen idolatría. Tampoco la Iglesia de Dios Unida y la Iglesia de Dios del Séptimo Día y la Iglesia de Dios de la Israelita. Las comunidades como los mormones, metodistas, presbiterianos, la Luz del Mundo, los nazarenos, los cuaqueros, los Pérez, los González, encontramos a todos estos grupos religiosos, que no practican la idolatría. La pregunta es, ¿por qué no tienen idolatría? ¿No se están prostituyendo? Sí. Porque no tienen imágenes de oro, de plata, de barro o de cosas fundidas. ¿No son adúlteros? ¿No son idólatras? Muchas veces estamos citando lo que el Poderoso nos transmite, negligentemente. A mí no me molesta que la gente me ignore, porque para muchos de ustedes no saben si estudio o no estudio. creo que debería de quedarles en la cabeza más que claro que sí escudriñamos. Porque al menos no, en lo particular, en mi persona, no tengo ahorita a lo mejor un croquis en lo que voy a decir, ah, pues voy a dar este verso y este verso y este verso y este verso. Somos personas que nos mantenemos todo el tiempo escudriñando la palabra. No me interesa si ustedes no valoran que escudriñe uno. A mí no me interesa. Si ustedes no valoran que yo me, a lo mejor, estoy a la 1, 2 o 3 de la mañana estudiando o tratando de transmitir un tema para el día de Shabbat y a ustedes no les importa, no importa que no les importe. Porque a mí tampoco me importa. Lo único que espero es que los que nos reunimos en el día de Shabbat entendamos por qué. Este hermano que ha sido adúltero, que ha sido fornicario, que ha sido mentiroso, que ha sido soberbio, que ha sido etcétera, etcétera, etcétera, para muchos, que hoy en día muchos de ellos ya no están, que enseña mentira, que enseña engaño. Esta persona que está de este lado, lo único que puede decirles es que día con día sigue preparándose para poder recibir al maestro. Espero que mi familia y los que están aquí presentes y los que están en Skype puedan alcanzar la vida. Y para aquellas personas que vendrán en un tiempo futuro, eso es lo que espero. Dentro de poco visitaré a mis hermanos en Colombia y espero visitar a mis hermanos en Argentina. Espero el Poderoso me lo permita. Tal vez muchos no me entiendan por qué lo hago. Tal vez muchos de ustedes no saben por qué hago las cosas. Pero no me importa que a veces no lo crean. Y no me importa si lo creen o no. Y no me importa que me juzguen y que piensen cosas de mí y que crean cosas de mí y que se imaginen cosas de mí. No me importa. Pueden ustedes decir que soy la peor bestia del mundo. Pueden decir que soy la peor, perdón por expresar, sí, la peor porquería de este mundo. Pueden decir que soy la persona más grosera y la persona más abominable. Si no quieren hablarme, no me hablen. Conéctese todos los días de Shabbat e investiguen si lo que estoy enseñando es verdad o es mentira. Eso es lo único. Para aquellos con los que tengo bonita relación y platicamos de vez en cuando, gracias al Padre he tenido esa bonita relación. Con otros de mis hermanos no he podido. No puedo porque a veces tengo muchas cosas que hacer. Me gustaría con todos disponerles el tiempo. A veces no tengo el tiempo y a veces no da el tiempo para hacerlo. Pero espero que cada uno de ustedes entienda por qué me paro acá y enseño todos los días de Shabbat. Si me quieren hablar, háblenme. Si no me quieren hablar, no me hablen. Busquen al Poderoso porque Él es el que les va a dar vida eterna. Lo que me gustaría, mis hermanos, es que entendamos por qué el concepto de que el demonio se encuentra en el sepulcro. Se encuentra en el sepulcro porque se encuentra en las sinagogas, donde hay un Dios que engaña al mundo entero. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 2 al 7, por favor. Segunda de Corintios 2. Segunda a los Corintios capítulo 4 verso 2 hasta el verso 7, por favor. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Elohim de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Yeshua como Señor, y a vosotros y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua, porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua. Hasta ahí ya me pasé. Sí, es tal vez 7, mi hermana. Ah. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros. Entonces, cuando nosotros observamos, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Pero que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso es que el evangelio, cuando está encubierto a una persona, esa persona se va a perder, porque lo tiene encubierto, porque no sabe cuál es el evangelio que da luz y vida eterna, en los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La pregunta es, ¿cómo es que sigue el Dios de este siglo, como describe aquí, el entendimiento de los incrédulos? Vamos a entender entonces el concepto. Y ahorita voy, algo que me comentaba ahorita mi hermana Luz, que me había escrito mi hermano Benjamín, y no lo vi, perdón mi hermano Benjamín, ahorita te lo checo lo que me habías escrito. Ah, ya lo vi. Ahorita me lo vuelves a pegar, por favor, abajo mi mano, porque no lo había visto. Es en serio, no lo había visto, ¿eh? Bueno, ¿qué es un incrédulo, mis hermanos? No, pero ahorita, después de que terminemos de la pregunta, mi hermano, gracias. ¿Qué es un incrédulo? Alguien que no cree. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Un incrédulo es alguien que no cree, alguien que no ha visto, alguien que no conoce. Viene y le dice el Dios de este siglo, este es el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que pasa con él? Pues que se la cree. ¿Y por qué se lo cree el Dios de este siglo? Porque él no sabe de las cosas de Elohim. No lo entiende, no lo comprende. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Dios de este siglo y ciega el entendimiento del incrédulo, para que no le resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Ah, entonces por eso viene y él es el que hace que sea entenebrecido su corazón y por eso no puede resplandecerle después el evangelio de esta gloria. Dice que la cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, que eso es lo que estoy mencionando. Yo no predico de acuerdo a lo que yo creo y te plasmo a ti. Yo te explico las cosas que están en el libro. El libro te está describiendo, como dice Yeshua, si el mismo Mesías, que tenía toda la sabiduría y era inteligente y era todo el conocimiento pleno de la enseñanza, le describió al pueblo, esa doctrina no es mía. Quiere decir que el Mesías tuvo que aprender del Padre para que el Padre fuese conocido del mundo. Quiere decir que yo escudriño las escrituras y aprendo de ellas para que yo pueda hablar del Padre, porque de lo contrario no puedo. Por eso la escritura en el libro de los Corintios describe que el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Elohim. Entonces no importa que esté oculto, no importa que esté más en un lugar que no tenemos el acceso para verlo. Tiene uno que hacer el esfuerzo para conocerlo. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mesías, el Señor, y a nosotros como vuestros consiervos por amor de Yeshua, porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, él es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Yeshua HaMashiach. Pero quiere decir que ese conocimiento es del Poderoso, no de Yeshua. No nada más Yeshua lo testificó, sino Saulo lo corrobora de que el conocimiento no es del Mesías, es un conocimiento de parte de Elohim, pero en la faz de Yeshua quiere decir que Yeshua nos mostró su rostro. Nosotros que vemos el rostro de Mesías nos enseña a ver el rostro del Padre. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros. Entonces quiere decir que tenemos este tesoro en un vaso de barro, para que esa excelencia del poder de Elohim no sea de nosotros. Entonces, quiere describir que hay que aprender a conocer a Él y obedecerlo a Él. yo sé que la mayor parte de los hermanos que hoy en día están ahorita en este momento son personas que escudriñan la palabra y tienen por meditación esta palabra y que no se apartarán de este conocimiento tan fácilmente, pero tienen que aprender a apartarse de los varones que llegan a su vida espiritual. Respondo la pregunta de mi hermano Benjamín, pero antes de responderla, pregunto a mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender con respecto al concepto de lo que estamos investigando y de lo que estamos viendo? ¿Entendemos cómo es que Adán pecó y cómo es que el pueblo pecó de una manera diferente? La pregunta entonces que hice hace rato, mis hermanos. ¿Los hombres pecaron de la misma manera que pecó Adán? ¿Sí o no? Recordemos que la respuesta es no. Así definitivamente es no. Entendemos el concepto entonces de que Adán no fue engañado. Quien fue engañado fue Eva. Pero es porque el pueblo siempre tiende a escuchar de todo y no analiza lo que el Adán le está enseñando. Debemos de aprender entonces que la enseñanza no debe de ser, para nosotros entendible acerca de que la mujer es la que fue engañada. El Adán nada más consintió lo que la mujer estaba haciendo. Por eso es que la tierra dice que le produjo espinos y cardos. Posteriormente también Adán comió del árbol y también su familia y los descendientes de él. Por eso es que la tierra se corrompió. Por eso después de 1556 años vino el diluvio, porque la tierra se corrompió y se cumplió lo que le dijo Adán: maldita será la tierra por amor de ti. Como estaba maldecida, tuvo que ser destruida, como lo describe el libro a los Hebreos. Y la tierra fue destruida por causa de su pecado. No fue que pecó de la misma manera, porque Adán lo único que aceptó es no haber corregido a su mujer, que es el pueblo, y así el pueblo quitarse estas abominaciones. De lo contrario, es imposible que el pueblo pueda obtener la vida eterna, porque el pueblo todavía sigue aprendiendo de otros demonios, aprendiendo de otros dioses, y los dioses son aquellos que transmiten esta enseñanza. Entonces, ahora sí, mi hermano Benjamín, ¿me puedes pegar nuevamente la pregunta para no jalar el chat, por favor? Ah, caray, ya me salieron muchas, ¿o qué pasó? Nada más pegué. Ah, ya aumentó la pregunta, creo. Era la pregunta cuando mencionaba sobre lo que tenía religiones, decía que también adulteran y me preguntaba cómo sigue. Pero en el caso que para ser adúltero o adúltera debía primero conocer la verdadera enseñanza y tener al esposo. ¿Y por qué no podía ser adúltero alguien que no conoce la enseñanza o no tiene realmente al esposo? Y sé que las religiones, el evangelio está oculto. Y si es así, aún no conocen el evangelio. Por eso no entendí la idea de que los que estaban en la religión eran adúlteros. ¿O acaso tiene que ver con la enseñanza que venía originalmente de los apóstoles, que luego como Constantino, Roma, luego mezcló y entregó al mundo esa enseñanza, y en adulterio con lo cual el mundo tomó de ese mismo adulterio, y por eso se les puede denominar adúlteros a los que están en cualquier religión? Sí, porque hablamos acerca de lo que es el adulterio. El adulterio es conocer al Elohim vivo. Recordemos que antes todas las naciones le pertenecían al Poderoso. Por eso, mi hermano Benjamín, hablamos de una reconciliación. Dice que en el tiempo antiguo, regresamos al libro de por lo que estaba yo hablando. Ese era el punto, el concepto acerca del mundo en la antigüedad. Hoy en día nosotros conocemos a un evangelio torcido, un evangelio distorsionado. Entonces ese evangelio distorsionado dice, en los cuales se pierden y no les va a resplandecer el amor del Mashiach. Pero eso se le llama adulterando la palabra de Elohim. lamentablemente la gente adquiere primero ese evangelio adulterado. Pero cuando nosotros conocemos, y hablo acerca de nosotros, el evangelio, nosotros sí somos adúlteros sabiéndolo. Ellos están practicando una doctrina con una ramera, y nosotros practicamos esa doctrina con esa, con ese engaño y esa mentira. Pero nosotros realmente, los que hemos conocido, como tú lo mencionas, somos los verdaderos adúlteros. Nosotros y también la gente antigua. Pero la gente antigua, recordando mi hermano Benjamín, que eso es lo que leíamos en el libro de Romanos. Permítanme tantito, mis hermanos. Ese perro está muy escandaloso. Bueno, mis hermanos, perdón por el escándalo. Vamos a poner mi mano, Benjamín, el concepto de lo que estás mencionando. Nosotros que hemos conocido, adulteramos, pero eso es muy diferente a lo que leíamos en el caso de Romanos, capítulo 5. En el capítulo 5 habla acerca de una reconciliación. Capítulo 5, voy a invitarlos a que leamos el versículo 10 hasta el versículo 12, por favor. Romanos 10. Capítulo 5, verso 10 al 12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces quiere decir que porque dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Los gentiles en la antigüedad, o las naciones, también eran pueblo del Poderoso. Y como eran pueblo del Poderoso, allí consideramos que también era parte de la mujer. Pero dice que él se separó de ella. Eso fue en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés llega, se aparta de las naciones. Porque en la antigüedad no existía una nación como Israel. Nació la nación de Israel, y al momento de nacer la nación de Israel como un pueblo únicamente, entonces el Señor se aparta de las naciones. Y entonces elige a un pueblo. Y en ese momento también aparece la Torá por causa de la desobediencia de ese pueblo. Entonces eso vino Yeshua, no nada más a reconciliar al pueblo judío y a Israel, sino también a todas las naciones. Por eso Colosenses habla de una reconciliación. Quiere decir que en el tiempo antiguo también las naciones habían adulterado con la palabra. Por eso las naciones en el tiempo antiguo, si te fijas, no dice que destruyó a su pueblo, sino destruyó a las naciones que estaban alrededor, porque ellos habían fornicado, y por eso las destruye, porque habían pecado, porque Adán tendría que haber gobernado sobre todos los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo cuadrúpedo y todo reptil. Eso pasó en el tiempo antiguo. Para nosotros hoy en día tenemos a Yeshua, que nos enseña su verdad y su palabra, al igual que al pueblo de Israel. La diferencia, si tú te fijas, como en el caso, vamos a entender el concepto de lo que estás describiendo tú, mi hermano Benjamín. Cuando nosotros hablamos acerca de los 104, perdón, de los estos, el verso es en el capítulo 14, cuando dice, te doy el verso, mi hermano, estos eran vírgenes. Y la pregunta va a ser directa ahorita, mi hermano Benjamín, a ver si la puedes contestar ahorita, mi hermano. Si me escuchas, ¿va, mi hermano? Capítulo 14. Capítulo 14, verso 3 y verso 4, mis hermanos. Capítulo ¿De qué, mi hermano? De Apocalipsis 14, verso 3 hasta el verso 5. Mírame, por decir. ¿Y la mamá de la O? Sí, es la O. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. La pregunta sería entonces, de acuerdo a este versículo, los hijos de Israel, porque estamos hablando de los 144,000, los 144,000 que menciona aquí eran de las tribus, de las 12 tribus de la casa de Israel. Ahora la pregunta es, ¿en el tiempo antiguo no se le llamó a Israel que era una adúltera? Pregunto a todos mis hermanos, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué dice la escritura aquí que son vírgenes? Exacto, ese sería el punto, porque tomaron la enseñanza de Yeshua, pero eso no quiere decir que no hayan adulterado en el tiempo antiguo. Cuando un pueblo antes había tenido una relación con el Padre y después él se enemista y se aparta de ellos, entonces la única forma es que haya una reconciliación para volverse parte de él, su mujer. Pero esto también le pasó a las naciones. Por eso es que ahora, cuando nosotros vemos la reconciliación que hace con el mundo y con las naciones y lo hace con su pueblo Israel, lo que tiene que entender uno es que ciertamente nosotros hemos practicado otras doctrinas, y eso nos hace ser adúlteros. El punto principal, cuando llega el evangelio verdadero, como dice mi hermano Benjamín, entonces de aquí en adelante debemos de mantenernos sin mácula delante de Elohim, pero eso no quiere decir que en el tiempo antiguo no hayamos sido adúlteros por causa de la palabra mal difundida o mal enseñada, porque el pueblo judío también recibió antes de esto, de la enseñanza de Yeshua, una doctrina que no era procedente del Padre. Así también nosotros vivimos en el mundo, con doctrina que no era del Padre, pero sin embargo todos hemos creído en un Dios. No sé si me di a entender, mi hermano Benjamín. Exacto. Si no hubiera venido Yeshua, habríamos sido adúlteros como pago de muerte. Y ese es el punto. En el tiempo antiguo éramos. Por eso dice que la ramera está sentada sobre de ella, porque hemos adulterado con ella. Pero la gente que adulteró con ella, adulteraba porque ya tenía esa forma de vida, porque sí se lo habían enseñado, al igual que el pueblo judío. Ahora la diferencia es que debemos de mantenernos íntegros, vírgenes, sin practicar otra religión, o sin andar de estar escarbando en otros conceptos, que eso es lo que estamos mencionando. Muchas veces hemos mencionado aquí que no nos mantengamos con doctrinas de otros grupos. Puede ser que tengan cosas buenas, pero en su mayor parte tiene mucha doctrina de que se ha transmitido durante miles de años y que está equivocada y errada. ¿Cómo podemos aprender a comprender si lo que estudiamos todo, y tomamos lo bueno y rechazamos lo malo? Yo creo que usted, hermano Alfonso, también lo hizo. No, mi hermano. Te puedo asegurar que yo no hice eso. Yo siempre fui una persona, cuando era católico, busqué al Dios de los hebreos. Pero era tan razonable lo que pensaba mi mente, que cuando yo leí la escritura, antes cuando era católico, leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nada más leía sus evangelios. Y le preguntaba yo a los testigos de Jehová, a los cristianos, a los adventistas y metodistas. El primer concepto que le pregunté a todos por igual era esto. Si tú ves que alguien está golpeando a tu hermano, a uno de tus hermanos y tú tienes un palo para defenderlo, ¿defenderías a tu hermano y lo golpearías al otro tipo? Todos los religiosos, todos me respondían, sí lo defendería y lo golpearía al otro con el palo. Y si tuvieras un arma y ves que van a matar a tu hermano, ¿lo matarías a aquel? Y todos me decían que sí lo mataba. Una vez me oyó mi hermano en la carne, que le pregunté esto a un cristiano, en ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el estado. Este estado es Guanajuato. Y fue el único varón que me dijo, el único hombre que me dijo, no lo golpearía. Entonces mi hermano se encendió y se enojó porque éramos católicos. Y le dijo, ¿y si fuera tu madre? Así se lo dijo groseramente, ¿y si fuera tu madre? Dijo el hombre ese pacíficamente. Aunque me lo dijiste de una manera agresiva, te voy a responder, no lo haría. Para mí era muy importante el concepto de lo que ellos pensaran de acuerdo a lo que yo había leído. Ya que cuando yo escudriñaba, en ningún momento le creí yo a nadie. A nadie. De allí que yo me di a la tarea, desde hace más de 15 años, a escudriñar la escritura y dejé de andar preguntándole a la gente. La diferencia, mi hermano, que tienes tú ahorita y que todos los que tienen aquí presente, es que cuando me paro delante de ustedes, no les digo lo que yo pienso. Les cito las escrituras para que ustedes mismos tomen la decisión de lo que si yo hablo es verdad o es mentira. Muchos de ustedes van a tomar la decisión de que no te agrada mi persona y te vas a ir. A otros no les va a agradar la forma en que hablo y se va a ir. A muchos de ustedes no les agrada la forma de cómo hablo y se van a ir. Alguna vez reprenderá a alguno de ustedes y se van a ir. Algún tiempo en la historia me van a tener que achacar de algo y se van a ir. Eso es lo mismo que estoy invitando desde hace rato. No importa que yo sea la peor persona, la más vil persona, no importa que no les caiga yo bien. Siempre que te reúnas, cada uno de ustedes escudriñen lo que yo les enseño para ver si lo que estoy enseñando es verdad o es mentira. Y ustedes, y creo mi hermano Jaime, que una diferencia que está muy bien marcada, y creo que hace la diferencia, es que nosotros no enseñamos lo que el mundo entero enseña. Y creo que lo que has aprendido en este lugar no es una enseñanza mía. Que lo hemos demostrado que es una doctrina del Padre. Porque nosotros tratamos de enseñar lo que el Mesías me ha enseñado a mí y lo que les ha enseñado a ustedes. Que la escritura hay que escudriñarse en una forma general. Pero eso no te corresponde a ti escudriñarla, porque no quieres servir al Poderoso. Ni le corresponde a Manuel enseñar la palabra. Ni a muchos de ustedes les corresponde enseñarla. Porque no dejarán todo lo que tienen para poder escudriñar día con día y enseñarlo. Y no estoy diciendo que no quiera que lo hagas, sino que para poder servir al Poderoso tienes que estar constantemente, todos los días, desde la mañana hasta el anochecer. No dejas de pensar en escudriñar la palabra y meditar en esa palabra. Al menos ahorita con mi hermana Luz, ustedes se han dado cuenta que hemos enseñado cosas que nunca antes hemos enseñado. Pero porque estamos en la compañía a todo momento y todo instante, hay veces que lo agarramos en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, y cuando vienen los pensamientos y viene el razonamiento, extraemos mucha enseñanza. Eso es lo que hemos venido a hacer, mi hermano. Eso es lo que hacemos, escudriñar la palabra. Yo nunca razoné de acuerdo a las religiones, nunca pensé de acuerdo a las religiones. Siempre pregunté, y cuando algo no me quedaba claro en el tiempo antiguo, pero desde hace más de 15 años, no he dejado de escudriñar la escritura. Tengo testigos que te puedan decir eso, que he estudiado a veces diario más de 10 horas al día, sin pararle. Y tengo testigos que me han visto, que no hago otra cosa más que escudriñar la escritura. Yo, en lo particular, si tú observas los temas que damos acá de Shabbat, de lo que sea, nunca se va a comparar los temas que dan en el mesianismo, ni en el cristianismo, ni en el judaísmo. No tiene absolutamente nada que ver, porque nosotros tratamos de mostrar todos los versos y por qué dicen eso los versos. No explicamos uno, tratamos de explicar los libros completos. Cuando se puede, explicamos todos los capítulos completos. Esa sería la diferencia. Creo que ahorita la diferencia es que tú pongas en una balanza lo que estás aprendiendo en este grupo a lo que puede enseñar el judaísmo o lo que puede enseñar el mesianismo. Si todavía después de lo que hemos aprendido buscamos en otro lugar, todos están en el derecho. Vuelvo a repetir que todos pueden hacerlo. Yo les estoy diciendo que no lo hagan, porque han encontrado al Elohim de Israel. No tienen que agradecerme a mí nada, y al menos a ninguno de ustedes en este aspecto. Los voy a obligar a hacer algo para que ustedes estén de acuerdo a que han conocido al Dios de Israel. Lo único que pido de ustedes es que sean constantemente en los estudios y que no dejen de obedecer el mandamiento, no dejen de obedecer al Poderoso en sus mandamientos. Eso es lo que siempre hemos pedido. Dice mi hermano, mi hermana Luz dice, la verdad no la encontramos en diversas opiniones. La verdad está en Mashiach. Si queremos ver si es la verdad lo que alguien enseña, es solo comparando con la enseñanza del Mesías, no la de otro hombre. Exacto, eso es lo que hacemos. Dice mi hermano Benjamín, por muchos defectos que tenga una persona, no debemos anteponer nuestro propio juicio en las defensas de la carne, antes en la palabra de Elohim. Él está en primer lugar con su palabra. Así es, mi hermano. Ese sería el punto. Entonces, ustedes no han venido a escuchar a un hombre enseñar. Pongamos que soy el más entendido de todos los hombres, que soy el mejor hombre del mundo, que soy amoroso, que soy una persona. De todo mundo han venido a verme a mí. Han venido a escudriñar de la palabra del Poderoso y comprender eso. Tratamos de explicar qué fue lo que pasó en el Génesis. Te puedo asegurar, mi hermano Jaime, y a todos mis hermanos, que al menos de todas las religiones que conozco, nadie enseña esto del Génesis como lo estamos observando de parte del Padre. Y digo de parte del Padre, porque yo hasta donde sé y hasta donde he entendido, el Padre es el que nos enseña todo esto. Seguimos entonces adelante para terminar el concepto. Les había invitado, no sé si me di también a entender, mi hermano Benjamín, con lo que me te explicaba hace ratito. Mi hermano, si no has aprendido que la verdad está en Yeshua, investiga en otros lugares y lo único que te vas a encontrar es que el día de mañana te va a gustar algo más que la palabra del Poderoso. Deja entonces de buscar en las religiones, no te congregues con nadie ni abre el libro y escudriñalo tú mismo. Es la única forma que lo vas a saber. No busques en las religiones, escudriña la Biblia. Deja de andar buscando en otros lugares y en otras partes. Escudriña la Escritura. La única diferencia es que te tratamos de mostrar aquí, te damos cómo describimos nosotros la ventaja de que ya lo estudiamos, te lo ponemos en temas y tú vas y lo estudias en la semana y sacas la conclusión que si el tema que se dio el Shabbat pasado está bien o está incorrecto, que si el tema de hace 15 días estuvo bien o está incorrecto, tú lo debiste de haber escudriñado en la semana para llegar al acuerdo si está bien o está mal. Esa es la única manera, mi hermano. Si quieres buscar en las religiones, puedes hacerlo, pero vas a cometer un error. Creo que la diferencia la tienes marcada desde el momento que empezaste a escudriñar en este grupo, cómo se lee la Escritura. No se lee literalmente. Todos los grupos religiosos, y te lo aseguro, la mayor parte de todos los grupos religiosos que están registrados ante gobernación, enseñan literalmente la palabra. Todos. Hay ligeramente grupos hoy en día en el mundo que están escudriñando la palabra ya en una forma en parábolas. Y hay otras personas, como en el caso de mi hermana, una hermana que se llama se me olvidó ahorita su nombre. Ahorita si me recuerdo les digo el nombre de ella. Que es de Guatemala. Me decía que enseñaban lo mismo que enseñamos nosotros. Le digo, qué increíble. Pero no guardan Shabbat. Enseñan lo del Salomón, lo del templo, enseñan lo de los cielos y de la tierra, enseñan toda la simbología, pero no guardan el Shabbat, guardan el domingo. Se llama Linda, es de Guatemala. Nuestro hermano Douglas la conoce. Y hemos estado platicando con ella. Ahora, el punto principal es que ya vi la forma en cómo se escudriña. Si nosotros queremos seguir investigando por qué hay más verdades, creo que no se encuentra así la palabra del Poderoso. Mejor abre el libro y deja de preguntar a los demás. Haz lo mismo que yo. Deja de andar preguntando y de buscar en otros lugares. Escudriña la palabra, ábrela. Léela diario, 3, 4, 5, 10 horas. 12 horas al día. Hazlo todos los días. Es la única forma. Por eso el Mesías dijo, y vuelvo a citarles el versículo. Juan capítulo 7, versículo 15 al versículo 18. Ahí está la respuesta, mi hermano. Si quieres saber si la doctrina es del Mesías, busca en las Escrituras. Ahí es donde vas a encontrar la respuesta. Ahí te vas a dar cuenta si habla el Mesías por sí mismo. ¿O cómo es que se habla? Mi hermano Benjamín, yo... Ah, bueno, mi hermano Benjamín. Sigo entonces adelante, nada más. Señor, Sí, mi hermano, por mi parte yo comprendí bien la respuesta y muchas gracias. Bueno, gracias, mi hermano. Entonces, acerca de esto, mis hermanos, podemos considerar lo que describe el verso que le voy a contestar a mi hermano Jaime. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Entonces, eso es una admiración, con eso empezábamos hace rato. Yeshua le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía. Yo también hago el mismo énfasis a Jaime y a todos mis hermanos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta doctrina es del Padre. Ahora dice el Mesías, el que quiera hacer la voluntad de Elohim, si quiere Jaime hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si él habla por su propia cuenta. Yo te puedo decir, yo te testifico, que Yeshua no habló por su propia cuenta. Yeshua te citó todas las escrituras. Pero aún así, cuando una persona lee lo que dijo el Mesías con lo que dicen los libros en la antigüedad, no se relaciona. Te voy a poner ejemplos. Si no sabes la codificación de las parábolas, no vas a explicar estos versos. Dijo Yeshua, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento, pues son como los ángeles. Entonces, cuando la gente saca como conclusión de que los ángeles no tienen sexualidad, es una idea de los hombres, porque la escritura no dice semejante cosa. Lo que dijo Yeshua no aparece en los libros. Te cito otra parte de la escritura donde describe en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 es algo que no viene en los escritos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no viene escrito en los escritos antiguos. Entonces, ¿cómo explico semejante cosa? Y otros muchos temas y muchos versos que describe la escritura que están escritos allá y no lo están. Entonces, para que puedas sacar la conclusión, tiene que ser por medio de parábolas. Tratar de entender las parábolas. Si no se entienden las parábolas, no se puede decodificar lo que el Mesías estaba diciendo. Como hablar de la esclavitud y la libertad. En donde la escritura en el Antiguo Testamento, o como le dicen en el Antiguo Testamento, del libro de Génesis hasta Malaquías, dice que es la Torah de la libertad. Ese es un concepto de los escritos griegos, que aparece la Torah de la libertad. Para nosotros queda entendido cuál es la Torah de la libertad y cuál es la Torah de la esclavitud. Para los que no escudriñan y no meditan en la palabra, siempre van a tener dudas de qué es la Torah de la esclavitud y qué es la Torah de la libertad. Pero esto va a quedar como duda para aquellos que no escudriñamos su palabra. Para aquellos que no meditamos en esa palabra, siempre va a haber una duda. Y cuando vayamos ante un mesiánico, un judío, nos va a decir que hay que obedecer todo lo que está escrito. Imaginemos entonces, Jaime, que investiga ya, el día de mañana se encuentra con ellos y les dice hay que guardar todo. El día de mañana va a negar a Mashiach y va a negar al poderoso porque empezará a adorar a otros dioses. Y los dioses son el pueblo de Judá, o los fariseos y a los escribas. Esos serán nuestros dioses. Eso es lo que estamos evitando, eso es lo que estamos invitando a que dejemos. Entonces regresamos a lo que estábamos hace rato, mis hermanos. Me regreso al capítulo que estábamos mencionando, pero no fue en el libro de 14 de Apocalipsis. Me regreso hasta el último versículo que estábamos en... fue uno antes de Romanos. Que sería la carta a los Corintios. Entonces escribí así... El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los ciega porque ellos no entienden la palabra. Cega los entendimientos porque no razonan la palabra. Por eso es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca el evangelio del Señor. Por eso, cuando nosotros vemos al Hasatán, el Hasatán enseña algo. Y cuando el Hasatán ha enseñado algo, para quitar esa doctrina de nuestra mente, tendremos que ver la mentalidad de nuestro amado Yeshua. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua se paraba delante de los príncipes de Israel, como lo veíamos ahorita, y les decía acerca de sus errores. Ellos se encuentran en los sepulcros porque han aprendido mentira y enseñan mentira. Eso da muerte, al igual que en el tiempo de Adán. La mujer recibió la doctrina y eso le produjo muerte. Adán aceptó ese tipo de enseñanza, y ese tipo de enseñanza, por amor a su mujer y no reprender el pecado, espinos y cardos le produjo la tierra. Entiendo por qué los demonios están dentro de una sinagoga. ¿Dónde está el Dios de los hebreos? El Dios de los hebreos está dentro de las sinagogas. El Dios de los hebreos se encuentra allí. El Dios de los judíos se encuentra en esa sinagoga. Los demonios se encuentran en las sinagogas. Los espíritus inmundos se encuentran en las sinagogas. Por eso es que se encuentran en los sepulcros, porque lo único que encontramos en un lugar de reunión donde se enseña una palabra diferente a la del Mesías es la muerte. Hasta ahí, mis hermanos, me he dado a entender acerca del concepto de por qué encontramos la muerte en diferentes grupos religiosos. Pregunto a todos mis hermanos, a mi hermano Eliezer, a mi hermano Richter, ¿entendemos por qué encontramos la muerte en estos grupos religiosos? ¿Por qué los espíritus inmundos y los demonios se encontraban en los sepulcros? ¿Se encuentran los espíritus inmundos y los demonios, se encuentra el Dios de este siglo en las sinagogas, en los templos, en los centros de reunión, como en las casas de oración, etcétera, etcétera? Esos lugares se encuentra ese sepulcro porque enseñan una doctrina diferente a la del Padre. El Padre da vida eterna. Los hombres, cuando enseñan una doctrina de sí mismos, lo único que engendran es la muerte. Por eso es que se les llama sepulcros. Ahora, el punto importante que tenemos que considerar es, ¿por qué tenemos que aprender del Mesías? Como dijo mi hermano Jaime, ¿por qué tengo que aprender del Mesías? Como decía mi hermana Luz también a nuestro hermano Jaime. No tengo que buscar en otro. Si el pueblo judío dice que hay un solo Dios, yo me aferro a lo que dice el Mashiach. ¿Qué dijo el Mesías? Por eso le dieron muerte a nuestro maestro, porque él era Elohim. Y eso es lo que hemos explicado durante mucho tiempo. Una idea mal entendida, una idea mal tomada, hace que produzca muerte en todos nosotros. Vamos a verlo el porqué. Juan capítulo 10 describe en el versículo 32 hasta el versículo 35 una doctrina diferente que vendría a la nación de Israel. Shema Israel, dijo el pueblo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí podrá ser solo un Dios, de acuerdo a lo que está leyendo allí, pero eso no es verdad. Porque el verso dice claramente, Yeshua, en Juan capítulo 10, verso 32 al 35, leamos por favor. Juan 10, 32 al 35. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora la pregunta, mis hermanos, porque te lo está describiendo el verso. Yeshua dice, ¿por qué buena obra me queréis apedrear? Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra Torá. Yo dije, ¿dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, quiere decir que no puede ser abolido este verso, no puede ser quitado. La pregunta entonces a mis hermanos, ¿por qué los hijos de Israel son dioses? ¿Por qué los hijos de Israel son dioses? Pregunta a mis hermanos, ¿por qué los hijos de Israel son dioses? Muchas veces hemos explicado esto aquí, ¿por qué los hijos de Israel son dioses? Pues de esta manera que están respondiendo mis hermanos, Es así. Porque el mismo verso 35 lo está diciendo. Y si llamó dioses, y si llamó dioses aquellos quienes vino la palabra de Elohim. Cuando la palabra de Elohim viene a los hombres automáticamente se hacen hijos de Dios. Cuando un príncipe de Israel enseña mentira, Juan 8:44. Peguen, mis hermanos, nuevamente el versículo que pegamos ahorita y peguen 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Si él es padre, el pueblo judío, ¿qué es? Son sus hijos. Entonces ellos también son diablo y Satanás. ¿Por qué son diablo y Satanás? Porque también ellos matan, también ellos cometen adulterios porque están aprendiendo de su padre. Entonces la palabra Hasatán es adversario. ¿O? Un oponente. Entonces, si nosotros viene la palabra del poderoso y la aprendemos, somos hijos de Elohim. Pero, si nosotros aprendemos del diablo, eso lo podemos aprender de quien sea. A mí no me gusta señalar a la gente como decirle al ministro es el diablo, a un anciano es el diablo. ¿Y por qué digo que un anciano y un rabino es el diablo? Ah, porque ellos no entendieron la palabra del poderoso. Porque no lo perciben, no lo entienden. Cuando ellos enseñan otra cosa es porque son el diablo. Porque ellos engañan al mundo entero. ¿Qué es lo que hace un ministro cuando es ungido con aceite? Es ungido con aceite el ministro. Y tú le preguntas, ¿qué parte en las escrituras dice que tienen que ungir a un siervo del poderoso? Ah, es que los levitas eran ungidos para ser sacerdotes. Sí, pero al sumo sacerdote, los demás sacerdotes no eran ungidos. ¿Dónde dice que los diáconos tienen que ser ungidos? ¿Dónde dice la escritura? Demuéstramelo. Pero es que debe de ser así. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice la escritura que llamen maestros a los hijos de Israel? A los que enseñan al pueblo. ¿Dónde dice que son gente que tenía que gobernar y someter al pueblo de esa manera? ¿Dónde está registrado? No hay registro, ¿verdad? No lo hay. Entonces, ¿dónde se te enseñó que tienes que enseñar la mentira? O lo que tú piensas, o lo que tú crees. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escritura donde dice que te tienes que lavar las manos y los pies y la cabeza? ¿Dónde dice que tienes que lavar los trastes porque si no los lavas no puedes comer? ¿Dónde dice que para que puedas comer tienes que orar en todo momento? ¿Dónde está? ¿Dónde están las partes donde estás sacando semejante conclusión? ¿Dónde lo dice la escritura? No, es que la palabra... ¿Dónde está? Pero nosotros hoy en día seguimos siendo negligentes acerca de lo que escuchamos. Queremos hacer lo que no corresponde. Por eso, cuando nosotros leemos, ciertamente dice, ¿no está escrito en vuestra ley vosotros sois dioses? Es por el mal concepto de la doctrina. Entonces le dices al judío, oyes, oye, entiéndelo por favor, abre la cabeza. Isaías capítulo 7, describe en el verso 14 y 15. Péguenlo aquí en el chat, por favor, mis hermanos. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, verso 14 y 15? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. No, Entonces, le dices al judío, oye, tú eres hebreo, tú entiendes de hebreo. Dime, ¿cómo es que una virgen pariría a un hijo y llamaría su nombre Emmanuel? Dime, no puede ser posible de acuerdo a tu doctrina, de acuerdo a lo que te han enseñado durante miles de años, no coincide. La escritura dice que parirás un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por eso cuando Yeshua nació, dice, llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuándo lo llamaron Emmanuel? ¿Entonces no cumplió la profecía? Claro que la cumplió porque Yeshua es Salvador, Emmanuel es Dios con nosotros. Y si eso no lo entiende, entonces el concepto es que no sabe el hebreo. Un hermano me decía, pero si ellos no, si dice, ellos son hebreos, ellos deben de conocer bien su idioma. Una cosa es que lo hable y otra cosa es que lo entienda. Nosotros los mexicanos somos, hablamos el castellano, y no porque hablamos el castellano sabemos de palabras castellanas. Nos mantenemos en un margen de palabras que conocemos y nos inventamos un montón de palabras y son las que hablamos. Como cuando una persona empieza a hablar aquí en México, en cualquier otra parte del mundo, y habla de palabras, ¿cómo se le llaman? Palabras, las palabras que ocupamos, que añadimos y que no tienen sentido, nada más las ocupamos porque lo ocupa la gente. Son modismos, pero es otra, se le dicen palabras, No, pleonasmo no. Estoy refiriéndome a las palabras que ocupamos vulgarmente entre la sociedad. Son palabras, es que le llaman en algunos países, le llaman, tú lo que ya me decías, es una palabra que habla del pueblo más que nada, pero no tiene significado, es una forma de hablar, como dijo mi hermana Luz, pero hay otra palabra. Son palabras que no tienen significado, son Sí, son modismos, es otra palabra, se me olvida ahorita. Ahorita la recuerdo y les digo, pero son modismos. Cuando un mexicano a veces se comunica, dice, chale, carnal, y dice tú, ¿qué quiso decir? Para otro país no tiene significado. ¿Qué onda es ese? No tiene significado, no tiene... Esa no es una forma de hablar, porque no hablamos de palabras. Eres machista. ¿Qué tiene que ver esa palabra de machista? ¿Es una palabra que se inventó? ¿O la palabra macho? Entendemos que es un machista, pero no entendemos que es un misógino. Y decimos... Era para que entendiéramos la palabra misógino y quitáramos la palabra machista. Pero eso es lo que no entendemos. El hebreo sabe platicar y hablar en hebreo, pero tampoco conocen el significado de las palabras en hebreo. No profundizan, no tratan de investigarlas. Si las profundizaran y las entendían, no cometerían los mismos errores que cometió el pueblo antiguo. Si la escritura dice que hay un solo Dios, entonces ¿cómo es que posible que la escritura esté diciendo que vendría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel? ¿Que cree en sí con nosotros Dios? Si el pueblo judío no hubiera tenido la doctrina de los dioses de ese lugar, y si el pueblo de Israel no hubiera tenido esta doctrina, entonces quiere decir que la enseñanza de Yeshua lo hubieran abrazado, quitados de la pena, porque hubieran entendido el concepto. Porque saben que no nada más está Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15, también está el capítulo del Éxodo 21, verso 6. Péguenlo, por favor, mis hermanos. Éxodo capítulo 21, verso 6. Sabe cualquiera lo sabe, que si yo no creo en los dioses, no voy a ponerle ahí a ese versículo la palabra que viene en el original hebreo. Chequen la palabra ahí, jueces. Y mi hermano Benjamín, ya que la pusiste, vuelve a pegar el verso, pero no lo distorsiones como lo hace el judaísmo y como la gente que tradujo los libros lo copió de acuerdo a lo que ellos veían, lo tradujeron de esa manera, pero ahora pon la palabra hebrea y pon la palabra en castellano, porque ese sería lo importante de la palabra jueces. ¿Vamos a verso? ¿Fonso? Sí, Miguel. También hay una parte aquí en ahorita te digo en el Éxodo, ¿en qué parte? Donde el poderoso le dice a Moisés, yo te voy a hacer Dios para ellos, para los hebreos. Ahorita lo pego. Dice que iba a hacerlo Dios para Faraón, mi hermano. Sí, sí, sí, es cierto. Dios para Faraón, sí, es cierto. Ajá. Entonces el punto sería que estos versos no los pueden poner porque resulta que la persona que estaba allí era una persona de carne y hueso. Por lógica, si el pueblo judío enseña, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es ilógico que cuando este verso estamos hablando de un hombre que está en esclavitud y él no quiere salir de esa esclavitud, se va delante del juez, que describe ahí juez, y nosotros lo leemos en el castellano y decimos, ah, pues que era un juez. Pero nosotros no somos como los demás. Yo estoy viendo que ahí dice Elohim en hebreo. Y esa palabra Elohim del hebreo, entonces diría diferente de lo que yo entiendo. Voy a invitarlos entonces a que leamos el Éxodo capítulo 21. Capítulo 21 del libro de Éxodo. Y vamos a leer los versículos, serían 21. Sería el verso... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? Desde el verso 2 hasta el verso 6, por favor. Ya pegamos la diferencia que puso mi hermano, nuestro hermano Benjamín. Bueno, mi hermano le pone J porque así se pronuncia ligeramente. Hay hebreos que no pronuncian la J, pero la H. Entonces es una ligera Elohim, pero algunos le dicen Elohim, así sin H, sin pronunciación. Todo depende del grupo. Hay unos que ya le dicen Elohim. Algunos le ponen una K de kilo porque así lo dicen, bueno, así se traduce en el inglés como con K de kilo, pero tampoco es así, sino es una ligera pronunciación nada más. Leamos, por favor, este capítulo, mis hermanos. Si comprara siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna. Y será su siervo para siempre. Pero eso es lo que está describiendo acerca de los siervos. Imaginémonos esto, ¿no? De acuerdo a lo que piensa un hebreo. Primer punto, no puede poner ahí la palabra Elohim. Tiene que desvirtuar el verso. Y tiene que desvirtuarlo de la manera que quede claro que es una palabra que a lo mejor está equivocada, está rara, está mal. Se equivocó el que tradujo, Moisés se equivocó, alguien se equivocó. Para el juez de Israel es bueno modificar y distorsionar este verso. No lo hizo aquí, lo hizo varias veces, varios versos. Pero lo importante es considerar que si yo me quedo con lo que está pensando un hebreo, entonces tendría que pensar lo que dice un hebreo, porque para muchos de nuestros hermanos, cuando un hebreo habla, ¡qué bonito habla! Y más cuando saca el Talmud, la Cábala, y dice, no hombre, esto de la Yod, que parece una manita, que esto es un cabeza de toro, ¿qué es esto? Y dice, ¡qué cosas tan misteriosas y qué cosas tan profundas tiene el Poderoso en su palabra! Esa es charlatanería. ¿Yo? Esas son charlatanerías. Debe uno de quitarse de ese tipo de cosas. Absurdo que una persona esté pensando de esa manera. ¿Cómo es posible que hoy en día no entienda la gente? Imaginémonos todavía, me paro delante de ustedes y les digo, varones hermanos, ahí en jueces viene la palabra Elohim, no crean a los hebreos cuando enseña esto, pero los hermanos ya no creen que en la palabra Elohim, pero después se encuentran a un judío o encuentran a un mesiánico que enseña algo que pues más o menos se apega a la escritura y le ponen interesante tema. Y todavía lo hacen público. Josué, por favor. Y dice uno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no entienda la enseñanza del maestro? ¿De qué sirve entonces que nos paremos delante de ustedes y que les digamos, mira esta palabra en el hebreo, mira esta palabra en el hebreo? Ellos están ocultando estas palabras y las están torciendo y las están distorsionando. ¿Que no estás entendiendo el concepto de la palabra Elohim? ¿Que no te basta saber que Yeshua era Elohim? No está registrado en los libros también del nuevo, de los escritos de Mateo al libro de Apocalipsis, esa enseñanza? ¿No está registrado desde el Génesis hasta Malaquías que Yeshua es Elohim? ¿Y que los hombres son Elohim? ¿Y por qué son Elohim? Porque la palabra de Elohim vino a ellos. ¿Por qué no alcanzas a entender que todo árbol maleado no puede dar buenos frutos y todo buen árbol no puede dar malos frutos? El árbol por sus frutos se conoce. Pero negligentemente hoy en día seguimos con el mismo aferramiento. Queremos aprender de todos. Sale un individuo y estamos aprendiendo de él. Sale otro y aprendemos de él. ¿Cómo es posible que no guardemos nuestra vida de estar buscando por aquí, por allá y en todo lugar? Es absurdo. Son enseñanzas que vienen hace miles de años. Por eso ya lo y me preguntan los hermanos, ¿cómo es que viene de hace de miles de años? ¿Cómo sabes tú que viene de hace miles de años? Pues es que no has escudriñado el Talmud, no has escudriñado lo que han enseñado durante miles de años los judíos. No te lo deja plasmado los escritos de los profetas que lo enseñaban hace miles de años. Y todavía quieres practicar lo mismo de hace miles de años. Escudriña las escrituras. Ellos te enseñan de acuerdo al Talmud, no de acuerdo a las escrituras. Y en la escritura te está corroborando que hacían cosas que estaban mal. Y tienes que entender por qué estaban mal, pero tienes que investigarlo. No saques conclusiones de que dice un versículo una cosa y dices, el Señor no quiere que hagamos sacrificios ni holocaustos. Estás equivocado. Nosotros también presentamos hoy en día sacrificios y holocaustos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Lo dice Romanos y lo dice Hebreos. Ustedes son los corderos, las ovejas que se presentan delante de él en sacrificio vivo, en olor grato al Poderoso. Por medio de oraciones, ayunos y por medio de la obediencia de sus mandamientos, el Poderoso se agrada. Eso es lo que se hacía en el tiempo antiguo. Eso es lo que quiso el Poderoso del pueblo antiguo, un pueblo celoso, obediente a su palabra. Que no matara, que no asesinara, que no cometiera adulterios, que no fornicara, que no hablara mal en contra de su prójimo, que no mintiera. Pero nosotros todavía seguimos escuchando el murmurador que habla de testimonios falsos del hermano, mentira, el adulterio, la fornicación, y aún así todavía no lo entiende el pueblo igual que el pueblo de aquel tiempo. Pero eso es lo que no entiende hoy en día nuestros hermanos. ¿Cómo es posible que si queramos seguir investigando, que queramos seguir aprendiendo de otros, cuando la doctrina ha venido de hace miles de años equivocada? Y que nuestro amado Yeshua nos ha mostrado cuál es el verdadero camino y la verdadera enseñanza. Por eso es importante considerar y entender que no importa que el que haya traducido ahí la palabra jueces, no importa que lo haya puesto como jueces, no importa que el Salmo capítulo 8 verso 5 hayan puesto la palabra Elohim por ángel, no importa que lo hayan puesto, para eso estamos los servidores, para escudriñar y poder demostrar a los hermanos que la palabra que se ha manipulado durante miles de años, se ha manipulado con una intención de que engrandezcas a los hombres y los veas como dioses. Eso le pasó al rey de Tiro. Dijo en su corazón, yo soy Dios. Mi amor, ¿puedes meter esto a la negra? Se quedó abierto tu micro, mi hermana Pauli. Y eso es lo... Paola. Paula. Yo dije Pauli. Entonces, gracias mi hermana. Entonces, de acuerdo a lo que leemos, tenemos que aprender a apartarnos de todo ese tipo de enseñanza y doctrina fraudulenta. Mateo capítulo 7, mis hermanos. Con esto termino y regresamos dentro de 2 horas. Y seguimos con este punto, porque es importante observar este punto. Capítulo 7, en el capítulo 7, en el versículo 15, describe de esta manera. Perdón, no es el 15, es el versículo... Sí, capítulo 7, verso 15, hasta el versículo 21. Guardaos a los falsos profetas. ¿Sí es ese? Sí, mi hermana. Ah. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros convencidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por sus frutos lo conoceréis, describe la Escritura. Guardaos de los falsos profetas, que son esos dioses, esos demonios, esos espíritus inmundos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con una vestimenta de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos se conoce. ¿Se cogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Si alguien está mintiendo, vamos a encontrar a Cristian Silva. Mentiroso en muchas ocasiones. Enseñanzas fraudulentas, sí. ¿Enseña algunas cosas bien? Sí. Pero, ¿él es un árbol? Pregunto a mis hermanos. ¿Él es un árbol? Sí es un árbol. Y si es un árbol, la pregunta es ¿tiene frutos buenos o tiene frutos malos? Si tiene frutos malos, entonces la pregunta es, porque tiene buenas enseñanzas, voy a poner una publicación de una enseñanza buena que dio. Voy a creerle lo que está enseñando, pregunto a mis hermanos. Verso 17. Así todo buen árbol lleva buenos frutos. Mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar buenos malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se cortará y será echado en el fuego. Así pues, tendrá que ser echado en el fuego. Así pues, por sus frutos lo conoceréis. Entonces nosotros conocemos el fruto del escriba y del fariseo y del saduceo. La pregunta es, pregunto a mis hermanos, todo lo que enseñaban estaba mal, lo que enseñaba el fariseo y el escriba. Me refiero en el aspecto de todo lo que enseñaba, todo lo que enseñaban estaba mal o tenía cosas que sí se apegaban a las escrituras. Les pongo un ejemplo. Los escribas y los fariseos enseñaban de la resurrección. Están mal con respecto a la doctrina del fariseo y el escriba. Tenemos que escuchar al escriba y al fariseo entonces. Mis hermanos, aprendamos acerca de lo malo que tienen esos conceptos, porque eso da muerte. No seas como Eva en la antigüedad. No dejes que te destruya tus pensamientos. Busca al poderoso y encontrarás la vida. Mis hermanos, para aquellos que erran las escrituras, regresaremos con este versículo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, y regresamos y explicamos esta parte de la escritura. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Regresaremos y meditaremos un poquito acerca de esto. Ese versículo no quiere decir lo que está diciendo. Examinarlo todo. No está hablando de los falsos profetas, porque la escritura está describiendo. No apaguéis el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Mis hermanos, ¿qué es el espíritu? La enseñanza. Si el espíritu es la enseñanza, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Dónde se encuentran las profecías? ¿Se encuentra en la multitud de pensamientos o se encuentra en el espíritu? Ahora dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retén lo bueno. Mis hermanos, no está hablando de escuchar a los falsos profetas, ni escuchar a todo mundo. Está hablando del espíritu y está hablando de la profecía. Examina eso. Regresamos al rato y seguimos con este pasaje para que sigamos de acuerdo a lo que hemos estado escudriñando. Los espero en 2 horas, mis hermanos. Son las 12:30 de México. Regresando a las 2:30 hora de México, entonces estaríamos hablando de 2 horas. Como siempre lo hacemos, buen provecho, que el poderoso los bendiga y los guarde. Y regresamos con este punto acerca de cómo es que los dioses de este siglo hacen cegar el entendimiento de los incrédulos. Pero un incrédulo no debemos de estar en esa categoría. Mis hermanos, muy buen provecho, que el poderoso los bendiga y muchas gracias por la llamada, mi hermana Claudia, y gracias a todos mis hermanos por estar ahorita aquí. Espero que todos nos volvamos a reunir dentro de 2 horas. Que el poderoso los bendiga y los guarde, y regresamos en un momento. Me da mucho gusto, mi hermana Onice, que estés entre nosotros. El Padre te bendiga, mi hermana. Y así al igual a todos mis hermanos. Shalom, mis hermanos. Buen provecho. Regresamos en 2 horas. Sí, mi hermano Jaime. En tu país serían las 3:30. Tenemos 1 hora de diferencia. Ahorita es a 1:30 en tu país, sería a las 3:30. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Shalom. Shalom a todos mis hermanos también aquí.